Arcadia Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias y tenemos aquí al amigo Chache. Buenas Hola, noches, buenas Chache. Noches. ¿Cómo estás, Chache? Como el Papa. Estasiado y sí, ocupado también, ¿no? Como el Papa. Papa. Como el Papa. Está ocupado. Entonces supongo que Edu está como Rajoy. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Papatero. Rajoy. El Papa. El Papa. El Papa. El Papa, que está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Tenemos a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. Buenas noches. Hola, Ceros. Tenemos, por supuesto, al Chocobito. Tenemos, por supuesto, al perro de Snake. El Chocobo. El nuevo tráiler. Nuevo tráiler. ¿Has visto el nuevo tráiler? Vas sí. Con la polla pistacho ahí hasta arriba. Polla pistacho. Vaya, la tienes ahí del rollo super... Saiyan. Ahí enroscada en la... Si te cuento cómo tengo el grande... Joder, siempre puedo... Pero ahora lo has dado tú. Y un servidor de ustedes. ¡Con vosotros! ¡Tori-chan! ¡Va a serviros! No hace falta que chilles, no hace gracia, no sé, me hacía gracia. El programa Morientes, si diréis, ¿por qué Morientes? Porque es 99, alias FIFA 99, mira tú que rebuscado el chiste. Y hoy en cabina también Martes 13 de mayo. Y también tenemos en cabina a la señorita Susana. Hola, Susana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y tenemos al Manolo por allí con el Ceros, que si pega un chillido lo escucharemos seguro. Está ahí. Es el Manolo. Esto es lo que produce venir al programa. Sí, sí. Bueno, no sé, pero el caso es que ya ha empezado el show. Bienvenidos una noche más. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues ya estamos aquí. Muy buenas noches, gente. Buenas noches. Oye, hoy tenemos cosicas, ¿eh? Hoy un programa surtidico, ¿eh? Surtidico a saco. Tan surtidico, me lo vais a permitir que lo diga otra vez. Pero ¿cómo está el foro? Madre mía, ¿cómo está el foro? Que cada vez parece un foro de verdad. Parece un foro de verdad. ¿Qué pasa, Chache? El Papa. Joder, ¡logro desbloqueado! ¡El Papa! Señores, os voy a contar una de esas cosas que espero que os gusten. Cuando salimos fuera del programa y decimos anécdotas propias, ¿no? Iba el Chache todo el puto día con el Papa y el Rajoy y el Zapatero. Explícalo, Chache, explícalo. Explícalo, por favor. Es el vídeo que no puedo dejar de ver. Di cuál es el vídeo. ¿Qué hay que buscar? ¿Qué hay que buscar en YouTube? El intermedio, Andrés Pajares, Ortega Cano. Es que no lo puedo dejar de ver. Que es súper carismático. Ay. Es un montaje, está Rajoy, muy bien hecho. Zapatero, el Papa. El Papa. Está ocupado. Es el vídeo de déjame en paz. Déjame vivir. Mírenlo, señores. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Perder un minuto y medio de su vida para ver a esos dos fenómenos trucados por el gran Wyoming, que siempre es gran Wyoming. Por cierto, vuelve CQC. Vuelve, pero él no está al frente, ¿eh? Eso quería decir yo, ¿no? Ah, no está gran Wyoming. Con sus polluelos, ya lo viste en el vídeo de presentación del intermedio. Sus polluelos. A ver cuánto duran. Hoy qué tenemos, que dices que está muy surtida la cosa, pero no pues hemos mira, dicho mira, que mira. Hoy tenemos ni más ni menos que el análisis de Apollo Justice. Hola, tenemos... Susana. Hola, Chache. Espero que no haya mucho comentario ya hoy. ¿Que no? Bueno. Pero tú has visto el juego. Bueno. ¿Tú has visto esto cómo empieza el juego? Nada más empieza. ¿Me puedo ir? No. Está la puerta cerrada. Mierda. Bueno. Tendré que escuchar todo el... Pero si te gusta, Edu. ¡Cállate! Tenemos, además, Edu, esto explícalo tú, porque pilla el Edu y se va a Madrid. De golpe. Pero sí, te lo dije. A mí me lo dijiste, pero el Tony ha venido hoy al tío Toma a las 7 y me dice: oye, ¿tú sabes dónde se ha metido el Edu estos días? ¿Dónde estaba? En Madrid. Cuenta. Que me voy. Te espero para cenar. No, mamá, me voy a Madrid. ¿Dónde? Plas, portazo. Pues eso más o menos fue así. Oye, no. Mamá, que mañana me voy a Madrid. Y llamo yo el jueves, todo preocupado, a casa del Edu del Rey. Vamos a echar unos cofitos 11. Y pilla. Y la madre me dice: no, si está en Madrid. Antonio, no se ha ido contigo. Yo, ¿cómo que conmigo? Yo no sé nada del Edu que se ha ido a Madrid. No, tranquilo. La madre, preocupa. Bueno. Y no estaba ni en Madrid, estaba en Mollerusa. Tenemos el análisis que nos va a traer hoy Susana. También tenemos una crónica del Expomanga por el Edu, que ha estado allí en Madrid. Y por feeling. Lo que pude, porque hacía unos malos días, unas lluvias. Es que estoy pensando en pepas. ¿Qué pasa con las pepas? Las pepas, ya lo contaremos. Vale. Y la pipa. El papa está ocupado. Pues allí es donde... Eso está cubierto, ¿no? Ahí sí, no hay peligro de lluvia, ¿no? La cola que había formado. Eso sí. Bueno, y entre las noticias tenemos que comentar sobre todo el tema del trailer y ea, Kojima se cabrea. Y ea, Miyamoto chochea. Miyamoto pajarea, bueno. Chochea. Ay, mi niño, chochea, pajarea. Se ha acabado la canción, Tony. ¿Sí? ¿Cómo has permitido esto? No sé. ¿Empezamos la noticia? Venga, va. Vale. Hala. Mira cómo lo hemos salvado. Oye, pues que había una feria de Sony PlayStation. El Sony PlayStation Day 2008. Ni más ni menos. Se han presentado muchas cositas. Hola. Joder. Yo lo estaba temiendo ya. Hombre. Bienvenido, Zen. Es una feria de Sony. Buenas noches, Chip. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, estuve yo ahí en la feria. ¿Y qué te pasa, Lau? Telefónico, joder. ¿Por qué? ¿De tanto gritar? ¿En dónde? ¿En la feria? Sí. Gritando, pues, ¡Sony, cabrones! ¡Esos retrasos! Es que me pusieron el jace este. ¿El jace? ¿No te gustó el jace? No. Haze. Por eso estaba gritando. Ajá. Qué asco. Tío, pero... ¿Eso es uno de los juegos estrella? No está mal. Y además, ¿tú has visto cuánto ocupa la demo? ¿Cuánto? Ocupa 1.5 GB. 1.5 GB. Pero esto es una gilipollez. Pues sí, porque tampoco es tan largo. Oye, chacha. ¿Qué? Es un lisipaina de estos. ¿Lisipaina? Lisipaina no. No. ¿Y los chips comen lisipaina? ¿Me has visto a mi cara de botiquín? ¿Tengo yo cara de botiquín? Oye, que los chips tienen sentimientos, joder. Tú no tienes sentimientos. Tu puta madre sí que no tienes sentimientos. Deja Toma ya. Ahí te ha dado. Manería el sentimiento con el puto jace. O sea, tú estás un poco dolido con la trayectoria de Play 3. Estoy muy dolido. ¿Y qué me dices del trailer del Metal 4 que se acaba de liberar? Eso me alegra, tío. ¿Sí, no? Pero sigo esperando. Joder. El puto jace. Bueno. Oye, pero hay cositas, tío. La gente me quería. Ey. Quería. La gente te quería. ¿Y qué ha pasado? Has caído en el descrédito total. Claro, es que, joder, el jace. Estamos viendo al Chipcel llorando, ¿eh? Esto es un día... En realidad son lágrimas de coco. De cocodrilo. Sí, lágrimas de cocodrilo. Sí. Si lo hubiera dicho... El que llora, encima tiene lágrimas de cocodrilo. Está bien dicho. Cuídate. ¿Y el perro qué opina de esto? Dime. ¿Qué opinas de todo esto, perro? Porque está aquí el chip. Un perro que habla, un chip que llora. ¿Qué será lo siguiente? Y es que además, un nuevo oyente, parece ser en el chat, preguntaba que por qué el perro habla. Es una buena pregunta. Bueno, pues... La semana que viene la respuesta. Sí. ¿No? El programa 100. Sí. La respuesta, ¿no? Pues el programa 100 haremos un recopilatorio de eso, de cosas que han pasado a lo largo de los 3 años. ¿De qué te ríes, Chip? ¿De qué te ríes? ¿Eso lo vais a hacer vosotros? Sí. Qué gracioso. Ya verás cómo va a salir. A última hora igual. Lleváis años diciendo cosas que no haréis. La semana que viene. Eso de las cortinillas de noticias antes de las canciones. ¿Qué? No sé, Chip, no sé. Yo me voy. Sois como Sony. Prometéis y no dais. Joder. Lo que ha dicho. ¿Podemos empezar? Podemos. Joder. Podemos. Vaya programa más tosco. Pero bueno, que la semana que viene sí que es verdad que tendremos unos cuantos cortes históricos, ¿no? De la... Cortes históricos. Desde el Doki Doki Panic hasta el día que el perro de Snake empezó a hablar. Sí. Ese día histórico en que el perro empieza a hablar. ¿Qué histórico fue? El día histórico del Lumines. Street Fighter 4 anunciado. Mil cosas. Y que no os quiero desvelar porque sé que a vosotros os va a hacer gracia. Que yo ya los he oído y... Mira, qué gracioso. Seguro que os hará gracia. No, cosas del Cristian. ¿Vas a preparar tú? Sí, porque vosotros, lo que se dice vosotros... Les digo hace 3 semanas... Oye, id escuchando algún programilla así suelto. Seleccionéis trozos graciosos. ¿Cuántos programas has escuchado? Que son muy malos. Cierto. Entonces, no puedo. Además, no sé cortar sonido. Bueno, pero dice al Tito Tony, el Tito Tony. Problema. Pues eso. Oye, ¿por qué no empezamos a darle caña, ¿no? Ay, el PSD, y este ha motivado tanto que mira qué ganas tenemos de hablar del Haze, por ejemplo. Pues sí. Porque, oye, que se ha liberado la demo. Se ha liberado. De sus cadenas. No, se ha liberado, que la gente lo puede descargar, chacho. Está bien dicho. No busques. ¿Y qué pacha? Pues nada, que ya está sale. Para descargar desde el miércoles pasado, para ser exacto. Un día después de que hiciéramos nosotros el programa, pues resulta que se libera esta demo. Con lo cual, ya podéis probar el juego y decir que saldrá dentro de 10 días a la venta. Con lo cual, tampoco hay que esperar mucho, pero... ¿Podemos decir que este Haze va a pasar con más pena que gloria? No lo sé. A ver, viene firmado por gente buena. Recordemos que Time Splitters estaba bastante bien, no sé si recordaréis esos magníficos juegos, muy muy bueno. Y hombre, a mí me cuesta de creer que realmente este Haze al final no vaya a cumplir con las expectativas. Ahora, sí que os digo una cosa, la verdad es que a mí no me ha acabado tampoco de ilusionar la demo. A ver qué pasa. Yo de verdad que quiero ser positivo y estoy seguro que después el juego nos sorprenderá. Vamos con la sección del perro de Snake. ¿Ya? Sí, ¿no? No, sí. Aquí pone... habrá pack de PS3 y Metal Gear Solid 4 en Europa y pone Edu más perro. Pues sí, te toca. Y yo soy el perro. Sí. Pues cuando el señor Pinche quiera poner la sintonía. Oye, habrá que renovarla, ¿no? Sintonía. Sí. Podemos ponerle remates así progresivos. Noticias Metal Gear. A mí cada día me sorprende más el Edu. ¿Qué pasa? Nada. Sí, se confirma efectivamente que el perro de Snake es personaje desbloqueable en no. Smash Bros. Brawl. Ah. Perro de Snake será desbloqueable una vez tengas todas las figurillas sacadas y tengas todos los minijuegos cumplidos. Entonces el perro de Snake se transforma en personaje seleccionable en la plantilla amplia de Smash Bros. Brawl, locutando. ¿Eh? Yo locuto, tú locutas, él locuta. Sí, sí. Yo locuto y digo... Que presente de indicativo. Sí. Del verbo locutar. A ver, sí, pero, y cuento que soy personaje desbloqueable. ¿Qué no? ¿Qué dices? Eso es un fake. Te es vas a inventar fake. Tú mismo un fake. Es un fake. Mira, como Nintendo Acción. Ay, perdón. ¡Hala! Crítica desleal aquí, Arcadia Gamers. Joder, barra yo. Gamer. Logro desbloqueado. ¡Hala! ¡Hala! Es que la noticia no era esa. Está bien, Nintendo Acción. Pero, ¿tú no sabes leer entre líneas o qué? Tú no sabes leer entre líneas. Mira, entre aquí esta sí. línea y esta línea pone Perro Snake, personaje de bloqueo. No, aquí pone que se ha confirmado el pack para el próximo 12 de junio. Ni consolas ni Nintendo Acción. Básicamente es eso. Se ha confirmado el pack que al principio nada. No iba a salir. Nada que ver. No, no iba a salir al principio. Pero al final... Al final... Al final Edge y Endgamer. Qué pesado. Ay. ¿Qué pasa? Ya. Autobombo. No. Tony, autobombo. No digo nada. ¿Está bien? ¿La Holy Press? Ay, joder. Hobby Press. Nintendo Acción. El Papa. Está ocupado. Pues que el pack de Metal Gear 3 sí que llegará a Europa al final. Y hay algunas fuentes que dicen que llegará con el DualShock 3 y otras que dicen que no. Que esa sería la gran diferencia con el pack americano y japonés. Pero qué cansado estoy. ¿El DualShock 3 cuándo coño sale? ¡Sale ya! ¡Qué pesadez con el DualShock 3! ¡Qué mareo! ¿Por qué no lo hicieron bien desde el principio? Porque no tenían el de esto. ¿Pero que son tontos o qué? No, son listos. Bueno, sí. De hecho son listos. Porque ahora van a venderlo como algo nuevo. Cuando de hecho ya estaba. Ya estaba. Lo que pasa es que la gente que tenga el 6-axis, cara... Pues bueno, tiene un mando segundo. Yo te digo lo que hará con él. ¿Qué hará? Buenas noches. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Buenas noches, dámelo. Se ha confirmado el juego de Harry Potter. Sí. Y además usted sale. Yo salgo. El siguiente ya no sé, pero yo en salgo este en sí. el la... uy, yo casi. Nada. Albus Dumbledore. ¿Y qué? Hogwarts. Yo te digo lo que hace con el Sisaxis, Antonio. ¿Qué hará Albus? Nada. Bueno, que luego me llaman guarro. Luego me llaman guarro. Pues aquí está la Susana con ella hoy, Dumbledore. Hola, Susana. Hola, Dumbledore. Me gustó mucho ese análisis de Devil May Cry 4. Gracias. Genial. Brutal. Con la tienda de campaña. Tienes una carta para ir a Hogwarts, Susana. Espera, Dumbledore, quédese que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Después de una semana sin llamar, el teléfono ha vuelto a descolgar. Coñazo, le bastan las cuñas grabadas. Pero hablar en directo evidencia su fama. Yo me lo creo. Pero no está aquí para decir chorradas. ¡No, dime! Hoy, seriamente, quiere dar las gracias a todos los que le han ayudado. ¿Pero quién va a ayudar a eso? Prepararse para oír al imposible. En 3, 2, 1, ¡ay, Dios! Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Este tío se lo ocurre cada vez más. O sea, es el renacido Kickman. Después de la lluvia de cigarritos que se ha puesto en Karma Cero. Después de la lluvia de cigarritos en el foro del programa. Sí, los cigarritos son ese sistema que los usuarios pueden votar si escupir al usuario por el comentario que ha dicho o cigarretear el usuario por el tema del perro Snake cuando fumaba en aquella época. Pues sí, el caso es que Kickman, por algún extraño motivo, tenía como menos 200 cigarros, es decir, 200 escupitajos en contra. Y por la gran cuña que se curró el otro día, que menos que ponerle a nivel cero. Correcto. Kickman, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué se cuenta usted? Pues mire, ¿cuánto tiempo? Aquí, pues en la habitación. Muy bien. ¿Y esto qué has preparado? Esto, nada, la sintonía de presentación, como toca. Genial. Sí. Todos, bueno, tampoco creo yo que sea tanto, pero bueno. Está bien. Vamos a lo que vamos. Venga, va. Quería decir dos cosas, básicamente. Venga. Un cigarrito y un escupitajo. Uy, empieza por el escupitajo. Empieza por el cigarrito. Por el cigarrito, vale. Era lo que pensaba hacer, dijerais lo que dijerais. Credibilidad cero. El cigarrito para Tony. Anda. Va para Tony por el regalo que se ha currado, porque así da gusto hacer cuñas. Sí. Yo pido un aplauso para Tony. ¿Qué haces, cero? Estás despedido. Estaba impedido por poner un aplauso al Tony. Fuera. Vale. Manolo. Pero, ¿cuál es el regalo que te ha hecho Tony? El de los cigarritos, vamos. Ah, pero ¿tú te piensas que eso lo ha hecho sin consultármelo? Sí. Bueno, no lo sí. sé. Entonces, no, sí, esto... sí, Geekman, sí. Es igual, pido un aplauso para Chaches. Vaya sarta, vaya sarta. Gracias, Susana, gracias por aplaudirme. No sois amigos, soy llenas. Soy llenas. El papa. Bueno, está ocupado. Sí. Siguiente cosa, el escupitajo. Escupitajo. Al Edu. No, para todos. ¡Todos! Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Yo he hecho una cuña. Sí. Por esa cuña, yo no la he hecho solo. Ah, ¿y quieres que dé 200 cigarros a todo el mundo? No me sale a cuenta, Kingman. Aún así, creo que es digno de mencionar a todos los que me han ayudado. Sí, sí, sí, sí. Venga, sí, adelante. Kingman, adelante. Tenemos que dar las gracias a Chispes. Wey. The Fog. Wey. Gim. Wey. Film. Wey. Anfuni. Wey. Purrecolchones. Wey. Wasabi. Wey. Y FDT. Wey. ¿Cómo? FDT. Ah, FDT. Aunque no todos pudieran enviar los cortes de voz, tengo que dar las gracias porque se ofrecieron y me dieron ideas. Pues mira, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos, gente. Compartida, colectiva. Un logrito de bloqueo para todos, hombre. Aquí de 200 Exacto. puntos. Venga, toma, ya, vamos a tirar la casa por la ventana. Sí, sí, como los del Avatar. Pues nada más. Muy bien, Kingman. Simplemente esto, para que la gente que ha ayudado tuviera su reconocimiento, que no lo ha tenido hasta ahora. ¿Por qué no lo ha tenido? Porque me daba pereza escribir en el foro. Ah, amigo íntimo, amigo pereza, íntimo. Pereza. Con todo esto, Kingman, no sé si tú lo sabrás, Chache, que conocimos a Kingman en persona hace lo poco. Sé, ¿sí? Lo sé, pues sí, lo sabe, lo sabe. Y fuimos a comer unas bravas. Toma ya. Unas bravas. Sí, una de bravas, yo no comí de eso, pero bueno. Ah, algo había, hombre. Sí, por ahí estaba, por ahí estaba. Bueno, pues Kingman, oye, un placer tenerte por aquí. Te recordamos que la semana que viene el programa fin, así que si te quieres currar algo, no te diremos que no. Y a toda la demás gente también, ¿eh? Que en Game Over hubieron muchas cositas. Pero es que ellos son 300. A mí me gustaría también. Pero son 3 veces más, ¿eh? Bueno, tenemos pues 4 cortes para echar 4 risotadas. Risotadas. Iba, qué chuta. Nada, pues veremos lo que se puede hacer. Vale. Muchas gracias. ¿Vale? Un abrazo, Kingman. Pues hasta otra. Buenas noches. Buenas noches. El Edu cada día tiene peor la uña. Sí, cada vez es más negra. ¡Qué asco! Ah, pero no se la pinta. No. Se la pilló con una puerta. ¡Es una herida! No, con una puerta no, con una vara de hierro. Uy, para intentar Dios. Que no se fuera para otro lado. Pues. Son daños colaterales. A mí me quieren partir las piernas con una vara de hierro. Son daños colaterales del trabajo. Sí, sí. Él decide qué se construye y qué no se construye en el Vallés Occidental, la comarca nuestra. Entonces, pues, a contrapartida tiene un palo de la uña. Un palo de hierro en la uña. O sea, que es dolorosa. Oye, ¿y qué tal esto ya del Metal Gear? Sí, pasamos. Ya está, ¿no? Pues pasamos, ¿no? Sí, pasamos. Qué lentos sois. Sí. Si es que sois lentos. Si yo llevara el programa, dale, otro gallo sube, cantaría. Sube. Resistance 2 llegará en noviembre, Chache. ¿Qué Hombre. Nos Pocí. Pocí. El tema que Resistance 2, ese maravilloso juego... llega en noviembre, sin saber qué día de noviembre, pero nos comentan, bueno, cosas que ya sabíamos, como que modo multijugador para hasta, atención, 60 jugadores. Bien, bien, bien. Sí, sí. Espérate. Que quiero decir una cosa. Hasta 60 jugadores, 8 jugadores en el modo cooperativo, cada uno con su propia historia. Muy bien, muy cada bien. Uno con un progreso distinto durante el juego. Muy bien. Y un personaje para cada uno. A ver. ¿En qué queda todo esto? Hombre. Referente. Que a muchos programadores de juegos, productores, directores, etcétera, se les llena la boca, pero hasta límites insospechados. ¡Se les llena la boca! Dice Sir Peter Mullines. Y dice Sir Peter Mullines, dice Shigeru Miyamoto, 100 horas de juego, que si tal, que bueno, por favor. Y después, a esta gente, 60 jugadores online, 8 cooperativos, cada uno con su propia historia. A ver hasta qué punto es verdad. A ver hasta qué punto es verdad. Hombre, igualmente, si lo consiguen hacer, sería un puntazo. Hombre, sin duda están estableciendo un nuevo récord. Pero ¡it's a new record! Puede que sean 60 jugadores multijugador o 8 jugadores cooperativos, pero a ver cómo es esto... Claro. En verdad, porque Miyamoto también dijo que Twilight Princess ocupaba 100 horas. Sí, sí. Duraba 100 horas. Y no hay por dónde cogerlas a las 100 horas. Así que, bueno, ya veremos. A ver en qué queda. En noviembre lo veremos. ¿Quién manda, Tony? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda? Pues Grand Theft Auto 4 de PlayStation 3. Ay, amigos, si ya lo decíamos nosotros, que la versión de PlayStation 3 iba a arrasar en España, y es así de momento. Grand Theft Auto 4 en PlayStation 3 está siendo la número uno de la semana. Pues claro. Dos puestos atrás, el de Xbox 360 tampoco está nada mal. No. O sea, primero la versión PS3. Segundo, Wii Fit. Segundo, Wii Fit. Y tercero, GTA 4 360. Sí, no está mal tampoco, ¿eh? Yo creo que... Hombre, teniendo en cuenta el tipo de país en el que vivimos... Pues bueno, sí, sí, sí. Aquí queda establecida más bien cómo está el orden también de consolas vendidas. Luego en Estados Unidos, en cambio, se está... Es distinto. Sí, sí. O sea, en España y en Alemania triunfa la versión de Play 3. Sí, sí. Pero en Estados Unidos, y tengo entendido que en Gran Bretaña, creo que también... Está ganando la versión de 360. Gana la versión de 360. Espera, ¿en Suecia has dicho que gana la de Play 3? No. Alemania. Alemania. Sí, disculpa, sí. Pues sí, que en Estados Unidos no solo eso, sino que gracias a Mary Station sabemos además... que ha cumplido, ha batido dos récords Guinness. Luego, por citar algunos datos así interesantes, decir que ha vendido 310 millones de dólares en su primer en su primer día, y que Halo 3, el seguidor más cercano, digamos, consiguió 170 millones de dólares. O sea, hay una gran diferencia. Pero no conformes con esto, en la película Spider-Man 3, gran éxito en cines, 60 millones de dólares el primer día... Y Harry Potter and the Deathly Hallows. ¿Cómo se llamaba aquí en castellano? Deathly Hallows. ¿Cómo era? ¿El libro? Sí, en castellano. ¿El libro cuál? El último. ¿El séptimo libro? Sí. Deathly Hallows. Bueno, 220 millones de dólares, el último libro. Se llamaba Las Reliquias de la Muerte. Sí, sí, sí, sí, exacto. 310 millones que ha vendido el GTA 4, que no es moco de pavo. No nos engañemos. ¿Hablamos del Home? Hablemos del Home. Bueno. Que llegará una beta en noviembre. Bien. Según dice Ron Festejo. Ojo al apellido. Festejo. Siempre tiene que estar de fiesta el Ron este, ¿eh? Sí, y encima sí, se llama Ron. Ron Festejo. Es que tiene nombre de marca de Ron. Bueno, como todo el mundo sabía, se sabía ya que el Home se retrasaba un tiempo, pues esta fecha cobra sentido. Y aparte, pues se dice que en julio habrá otro tiempo de prueba para ver qué tal funcionaría el Home. Bien. A ver qué tal sale, hombre. El Home tendría que ser la plataforma que tendría que haber venido... Yo creo que tendría que haber venido de inicio con la consola, realmente. Completamente de acuerdo. Yo no sé cómo saldrá. Espero que salga bien. Pues yo te digo, ¿cómo? ¿Cómo? Acabarán cambiándolo por Miis. Hombre, ya son Miis. Pero Miis Nintendero. Miis Nintendero. Sí, sí, sí. ¿Tú crees? No. ¿Me entiendes? Te comprendo. ¿Me comprendes? Sí. Sí, me comprendes. Tío, chache. WiiWare. Sube, anda, sube. Estoy comido. Nintendo ha dicho cuáles serán los títulos que saldrán con WiiWare en Europa. Recordemos que este servicio ya está disponible en Norteamérica y el 20 de mayo lo tendremos aquí en Europa, en España por consecuencia. Y 8 títulos serán los del catálogo, 8 títulos iniciales, 2 más que los que recibieron en Estados Unidos. Y estos títulos son los Winds, Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King. También despierta. Dr. Mario and Germ Buster. Ajá. Piratas de Key of Dreams. Sí, este está bastante bien. Y además sale ahora en Nintendo DS una versión que vendría a ser la precuela de este título. Ajá. Para ir haciendo boca. Star Soldier R. Bien. Y Tokitori. Tokitori. Entre otros. Dios, Toki. Toki. Los precios de estos juegos todavía no están confirmados, pero es de suponer que no serán muy distintos a los americanos. Uh-huh. Entre 400 y 1200 Nintendo Wii Points. Pues ahí está. Pues Nintendo ahí. Wii Points se llama. Wii Points, Wii Points. Me he equivocado. Gears of War 2. Gears of War. Coño hace ya. No sé. Cliff Bleszinski, ¿cómo no, amigos? Cliff Bleszinski nos vuelve a traer, ahora sí, un video en game del título más esperado del año, Gears of War 2, si Street Fighter 4 se lo permite, claro. Perdón. No parará. Perdón, no es pararás. Totalmente subjetivo. ¿Qué no queréis pararás. Que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Va a ser un fracaso, Street Fighter 4, lo sabes, ¿no? Pero este que sabe. Va a ser un fracaso. ¿Y tú qué coño dices? Hombre, el Edu sí que tiene... Yo no tengo ninguna credibilidad hablando de map. El Edu tiene una función básica, ¿vale? Si al Edu le mola, a Isaltoni le mola, es una mierda. Es la función básica del Edu. Sí, después si le mola y corre un tupido velo. Si tú no has visto nada... ¿Has visto nada? Las imágenes del paquete de Ryu que te mola... Que no he visto nada. Eso es lo que te mola, el paquete de Ryu. Lo que a ti te gusta es... Se ha anunciado al español. Sí. Se ha anunciado ya. Que es lo que más mola. Lo decíamos la semana pasada. Porque no se le ve la cara. Al Nacional. Mola el Nacional es el puto amo. Porque mola porque no se le ve la cara. Es el puto amo. Bueno, pero... Gears of War 2, que se ha enseñado pues un nuevo video en game. Bueno, el primer video en game, para que nos vamos a engañar. Se ha liberado. Se dice liberado. Che, pero ¿cómo estás hoy de puñetero, eh? Joder. ¿Cómo estás hoy? Como Rajoy. El Papa. Bueno, el caso es que se han visto ya por fin. Se ha visto por fin ya el juego en game y decir que podríamos resumirlo en más grande, más bonito y mejor. Gráficamente no es una gran diferencia, pero aporta cosas que este un Real Engine juego con el motor gráfico. Este un Real Engine nuevo que han sacado, este un Real Engine 3, creo que se llamaba X. Demuestra estas nuevas funciones de sacar más de 30 locusts en pantalla, ni más ni menos. Objetos voladores que de gran tamaño, además, que luchan contra otros objetos de gran tamaño. Y la verdad es que la cosa mejora muchísimo, a pesar de que gráficamente casi es lo mismo que lo que veíamos en Gears of War. Pero el resultado es resultón como mínimo. Y la verdad es que yo desde luego estoy esperando como un loco este nuevo juego. Se han visto nuevos vehículos, nuevos enemigos que también van en vehículos. Y la verdad es que apunta bien el tema. Y esto unido al artículo que ha salido en algunas revistas, como por ejemplo la Xbox Official Magazine, donde ya se retrata algo de la historia y demás, y los nuevos personajes, pues ¿qué queréis que os diga? Yo la verdad es que estoy bastante optimista con el resultado de este Gears of War. Vamos a hablar de otro juego, que no estoy tan optimista. Full Metal Alchemist está sonando ahora mismo. Sí. Banjo 3, hemos visto imágenes. Después de aquello que vimos en el X-06. Sí, no ha habido uno. No se volvió a ver nada hace una semana. Ya. En donde hemos podido ver estas primeras imágenes del nuevo título de Rare. Que a ver si Rare se reinventa definitivamente y vuelve, resucita. Hubo miedo además, porque las primeras imágenes coincide que dos de ellas son de vehículos. Sí. Y la peña pensaba que era un juego de carreras. Madre mía. ¡Agua! Banjo Kazooie Cars. ¡No! Bueno, ya había un juego de Cars. Rare ha sacado... El Diddy Kong, ¿no? Diddy Kong Racing. También fue el juego de Rare, pero... Salía el Banjo, ¿no? También. Sí. El caso es que Rare ha hecho un comunicado invitando a los medios de comunicación a no sacar conclusiones precipitadas. Porque Banjo-Kazooie vale. 3 no es un juego deportivo y quedan muchísimas cosas todavía por ver de Banjo-Kazooie 3. Las imágenes que hemos visto, bueno, pues una evolución lógica con lo que representó Banjo-Kazooie para Nintendo 64, ni más ni menos. Esa gran consola. El caso es que también hemos podido ver las nuevas imágenes de Viva Piñata. Piñata, sí. Y... ¿Piñata? Lo tenemos todavía. Todavía lo tenemos. Pensaba que lo habíamos eliminado. Sí, lo tenemos. A ver. ¿Piñata? Sí, es que da miedo. Y claro, da la sensación de que han cogido el mismo motor gráfico. No te extrañe un pelo. Bueno, no te extrañe. Rare... No era malo, ¿eh? La piñata era... A ver, Rare... Está bonito. Mira, si una cosa tiene Rare... ¿Qué tienes, Rare? Si mami, una... ¿qué será lo que tiene Rare? Mami, ¿qué será lo que tiene Rare? ¿Qué? Bueno, yo te digo lo que es. Es que tú estás a 5 metros de una imagen de random juego. Y una imagen de un juego de Rare... Y el juego de Rare lo distingues, bueno, pero la distancia, a 1 kilómetro si quieres. Porque es que se nota. Dices, vale, este tipo de gráficos es Rare, directamente, sin dudas. Sin dudas, es Rare. Sí, sí. Porque siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Pero no es en tono despectivo, ¿no? No. Ah. Oye, se han ayudado con eso a crearse una personalidad, es lo que yo opino. Puede ser buena, puede ser mala, a gente que le puede gustar, a gente que no le puede gustar, pero es Rare. Rare siempre hace lo mismo. A ver, no hace lo mismo porque también hizo, pues yo qué sé, hizo Perfect Dark. Sí. Obviamente no es lo mismo. GoldenEye. Y GoldenEye, pero es que se distingue. Se ve. Se ve a la legua. Se ve. Y el burro no lo ve. Y el burro del Viva Piñata, de lo que vamos a hablar ahora, de los nuevos animalicos. Oh, Eustaquio. Iremos dentro de poco. Eustaquio mola, joder. Que esto es el buen gusto de meter Ark en Ciel en este programa. Es el buen gusto, ¿sabes? Ark en Ciel. Hombre, el grupo que estaba tocando ahora mismo. Poco bueno. Ark en Ciel es Dios. Es bueno. Ark en Ciel es Dios. Como el Viva Piñata. Viva Piñata, Trouble in Paradise. Será la segunda parte de este Viva Piñata. Déjame decirlo otra vez. Viva Piñata, Trouble in Paradise. Mira qué bien. Ah, que va bien. Sí. Bueno, pues este juego se espera que saldrá en otoño del 2008. Y por las imágenes que se han visto, oye, pinta bien, pues una segunda parte en Viva Piñata tampoco, supongo que... ¿Tampoco qué? ¡Ah! Pero que no tienes el boli. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Joder. Es que de verdad, ¿eh? A ver, me refiero a que, a ver, un Viva Piñata gráficamente tampoco creo que tengan que hacerse la matada espectacular de hacer un pedazo de juego. Es raro, cuando habla el Chache, ¿tú qué escuchas? ¿Tú qué escuchas? Que Chache ha hecho una Chache conclusión o una Chache exclusión. Una Chache exclusión. ¡Me gusta! ¡Me alegro! Chache exclusión. Es que son gráficos rares, ¿eh? Ya está. Ni buenos ni malos, o buenos o malos, pero dentro ya, de... Pero me refiero que tampoco el Viva Piñata necesita una evolución. Claro que necesita una evolución. Y que tampoco, a ver, tampoco espero que sean unos grandes... Mira, se le mueve el pelo bien. A ver, tengo que cuidar Se le mueve bien el pelo. Tengo de cuidar de una puta tranquilo, piñata. Tranquilo, joder, tranquilo. De una puta tranquilo, piñata. Tranquilo, Sonia. Tienes que cuidar de un hormiguero. ¿Un hormiguero? Yo qué sé, no me acuerdo. ¡Ala! Donde los gusanos y todas esas cosas, reproducirse y hacer un jardincico. Sí, y por eso tampoco. Y que te canses a las 3 horas de juego y esas cosas que tiene Viva Piñata, que es un juego que no tiene objetivo ninguno y que es divertido para echarse el ratito, pero te das cuenta que no tienes nunca algo final para hacer. Lo que tiene que pero bueno, que tiene su gracia. Sí, el unicornio, joder. A ver, lo que se tiene que dar cuenta de Rare es mejorar el online que tenía el Viva Piñata 1. Simplemente eso. ¡Hombre! Creo que ese sería el objetivo de Rare. Hombre, y poder visitar como mínimo las piñatas, los jardines. Poder jugar online con todo el mundo. Sí, a ver, yo con visitar jardines amigos yo ya me conformaría. Se pase menos con las piñatas malas. Que venía una piñata mala y te destrozaba todo el percal. O sea, es que tu jardín era de animalillos así cutres, chacho. Cuando tienes un jardín guapo, pues ya los animalicos... acojonas a las piñatas malas. No, acojonas con la pala buena. ¿Sabes lo que hice yo con mi Viva Piñata, no? No. Está vendido. Está... sold. Vendido. Ah, sí, sí, sí. ¿Yo sabéis qué hice con mis piñatas? Les puse nombres. ¿Qué? Con mis piñatas. Ah. Les puse nombres de gente de la industria del videojuego. ¿Ah, sí? ¿Vale? Eso está seleccionado también para los trocitos de la semana que viene. La aventura lo hemos dicho aquí, eso. Sí. Me acuerdo. El Miyamoto que se comía... No, el Rigi que se comía el Miyamoto y el Kojima después se comía el Rigi. Sí, cosas así bizarras. El hijo del Rigi pagocitado por... Rigi Junior. Sí, pero sí. Bueno, estamos hablando del pasado. Igual que hablaríamos de otro evento muy importante si nos fuéramos tres años atrás, porque en estas fechas eran las normales para hacer nuestro... No llores, Chache. Sí que lloro. Yo lloro, a mí me da pena. Y yo creo que a todos nos da pena, porque esos días de estar pendientes de las conferencias pre-E3, de las novedades del E3, y que el E3 se haya quedado en lo que es, un evento de mierda en julio, pues da pena, porque estos días estaríamos hablando de E3. Sí, es curioso, ¿eh?, que Hardgame 2 haya hecho esta reflexión, ¿no? Yo no habría caído. Sí, sí, esto es una noticia de Hardgame donde nos hacen reflexionar, y es que es cierto que estaríamos hablando de E3 si no hubieran decidido mandar a tomar por culo la feria, porque dentro de poco dejará de ser la feria más importante, que aún es, aunque hayan grandes firmas que se han decidido irse por otro lado. Pero en todo caso, Electronic Arts nos confirma la fecha de su conferencia pre-E3, que será el 14 de julio. Bien, bien. 14 de julio de este año. A ver, obviamente, qué sacan. Nueva consola Electronic Arts. ¿Qué? No, hombre, no, pero... Yo, a mí no me extrañaría un pelo que tarde o temprano Electronic Arts se lanzara al ruedo de las consolas. No, no creo. No sé. Hombre, dinero tienen. Y ese fichaje de Peter Moore... ¡Hombre! No, hombre, es un poco disparar a ciegas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ay, me ay, mojo! ¡Ay, que me mojo! Disparar a ciegas, por favor, señores del chat, verifiquen. Disparar a ciegas a la de una, disparar a ciegas a la de dos y... No me suena. ¿Chachemómetro o le suena? No sé, no estoy seguro. Disparar a ciegas. En fin, Electronic Arts también ha anunciado el desarrollo de otro juego. Parar a ciegas. ¡Ay! En todo caso, disparar a ciegas, pues lo acabas de acuñar hoy tú mismo. Disparar a ciegas. Sí. Disparar en la brecha. Fire in the hole. No. Go, go, go. Fire in the hole. Sí, de Counter Strike. Sí, de Counter. Disparada a la estrecha. Bien, Electronic Arts anuncia el desarrollo por fin del esperado Fight Night Round 4. Baja el volumen, ceros. Uy, ¿qué pasa? Pero no había un juego ya de boxeo anunciado por Electronic Arts. Ah, sí, el que tenía un sistema nuevo de... ¿No había otro juego de boxeo anunciado por Electronic Arts? Así de broma. ¿No hay dos? Pues creo que sí, ¿no? Pues ahora hay otro. ¿Un tercero? Pues Final Round ha molado. Hombre, sí ha molado. Pero pues claro, entonces, pensaba que el Don King será el Final Round 4 con otro nombre. No, si pueden sacar tres juegos de la misma y vender lo mismo. ¿Para qué? Luego que en el nuevo este de boxeo así de coña y tal, hay un español. Un producto patrio. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tío. Mierda. ¿Cómo se llama Paco? Esto se prepara, tío. Se prepara. Joder. Te informan, me lo dice. Lo miramos. Pero bueno, no, el caso es que Final Round 4 se ha confirmado para PlayStation 3 y Xbox 360. Además contará con leyendas del ring como Mohamed Ali o Mike Tyson. Uf. ¿Qué? Nada. Es una leyenda, joder. Sí, eso es. Sí. Ahora, luego lo hace Nintendo en el Punch Out. Geriatras. Punch Out Mike Tyson. ¡Ay, mira qué guapo! ¡Ay, mira qué guapo! Ahora lo hace Electronic Arts, es una mierda. Pero es que así funciona el mundillo del videojuego. Lo hace Nintendo en la hostia. Oye, tranquilo, que no hemos dicho nada, ¿eh? ¡Joder! Menos lobo, Caperucita. ¡Joder! Solo digo que el Tyson estará dopado. Como tenga la técnica de morder, ya verás tú. ¡Ay, qué gracioso! No lo había visto en mi vida. Bueno, ¿y esto qué viene? El rumor este de mierda de aquí abajo. ¿Qué leo? Sube. Cuando fui a Puerto Rico estaban en rumores, no acaso esta jugada, son rumores. Que no me digan en la esquina, el venao. Que suave me mortifica, el venao. Que hay un rumor, Edu. Un rumor que, bueno, yo no me lo creo. Se rumorea. Funso. Buenas noches, Funso. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí. Nada, como habéis cantado la canción que ponemos en Game Over, copiones. Que... No somos copiones. Copiones sí. Habría sido ponerla en MP3. Esto copiones. Es un homenaje. Sois unos copiones. Vale, jope. ¿Se rumorea, Edu? Que la próxima Xbox 360, bueno, Xbox 360 o Xbox llegará al 2010. Y que PlayStation 4 será el 2012 y que una posible Wii... Sí. 2 saldrá después. Y yo tengo de Xbox. Una exclusiva mundial. Voy a decir la fecha de salida de la nueva consola de Sega. Baja el volumen. Sí, sí. La nueva consola de Sega. Sega está que se sale. Sí, sí, sí. Dreamcast 2. Dreamcast 2. Como el tío ese de Hobby Consolas, ¿no? Sí, sí. Dreamcast 2. Sega Saturn 2. Hobby Press se sale. Mierda. Es lo que sea, de Sega. sale dentro de ya. Oiga, Afonso, y como ya sabrá usted, vamos a hacer un combate Nintendo 64 contra PlayStation, que ya tiene un ganador de por sí. ¿Usted vendrá a defenderse a Saturn? Por supuesto, aquí estaré. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Me tendré que traer a Isaku para que haga... de Nintendo. De Nintendo, ¿no? Que no se quita la chaqueta, y claro. No se quita la chaqueta. No se quita la chaqueta, tendrá que ayudar a Chachi con la Nintendo 64, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya puede ayudarle, ya. ¿Qué te parece la noticia que te doy a Tony? Bien, bien. Yo creo que, hombre, tarde o temprano tendría que salir nuevas consolas, ¿no? ¿Por qué no en el 2010? ¿Sega? Son cinco añazos. No, Sega no, Sega no. ¿Sega? Sega no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sega no va a sacar nada. ¿Cómo va a sacar algo Sega? Sega hasta que se sale. ¡Ay! ¡Uy! ¿Pero Isaku? ¿Isaku? Que dice que la Wii 2, la hostia. La hostia. Siempre igual, Isaku. Va a ser revolucionaria. Que no sé. La chaqueta Wii 2. No se la quita. ¡Isaku! ¡Isaku! ¡Isaku! ¡Vuelve! ¡Isaku! ¡Consela! ¡Consela, hombre! Bien, bien. Está aquí con nosotros. Está estabilizado. Gracias, Ceros, por conectar con la UCI. Si ves que el botoncito ese rojo que tienes ahí se enciende y que Isaku pues está pidiendo paso, bueno, pues hay que cuidar de la salud de este gran anciano que está con nosotros. Sí, sí. Es sabio. Es sabio. Sabio. Y nada, pues estos rumores absurdos. Que no, se lo, no lo creemos nadie. Que... PlayStation 4 en 2012. Bueno. Pero a ver, bueno, a ver. ¿Pero por qué no? Hombres. Es pronto. ¿Tú crees que dentro de 2 años me tendré que comprar otra Xbox? Claro. Pero si tendrá 5 añazos. Yo creo que puede ser. No digo que vaya a ser. Yo creo que no. No soy Microsoft. Ya lo sé. Solo no estarías aquí. Vale, pero quiero decir que por poder puede ser. ¿Vale? Hombre, por poder puede ser. Claro, sí, sí. Que no lo veo... Por poder puede ser hasta que Sega saque una consola. No, Funso, pero eso es imposible, hombre. No tienes ni idea. No tienes ni idea. Es lo fácil, decir que uno no tiene ni idea. Bueno, oye, pero a ver, por poder puede ser, pero es un rumor. Tampoco hay que darle mucha credibilidad. Hasta que no pase, no pasará. ¿Y cómo será una Wii 2? Con un mando revolucionario. Seguirá teniendo los mismos gráficos de la Wii. Sí, de Cuba. Se confirma que el nuevo juego de James Bond. Ojo, ojo, ojo. Ojo. ¿Qué? ¿Ojo qué? ¿Ojo qué? Que está bien, chache, Call of Duty 4, el motor del Call vale, of Duty 4. Déjame decir la noticia, pues dilo, Antonio. Dilo, Sergio, dilo. Nuevo juego de James Bond que combinará tanto recogerá Casino Royale y también la nueva película. Ah, mira qué bien, 2x1. La nueva película de 007 que sale este año a finales de este año, Quantum of Solace. Sí, sí. Esa. Y eso es lo que sabemos, eso se ha confirmado en la conferencia de accionistas de Activision. Ya que dijimos, está que se sale, es así que está que se sale. Está que se sale Activision, ya dijimos la semana pasada que se borraba, igual que se borraron Eto y Deco del partido del Bernabéu, pues Activision se borró del E3. Y como se borró del E3, en su conferencia de accionistas empezó a decir cosas, y entre ellas esta, que el juego de James Bond utilizará el motor gráfico de Call of Duty 4. También anuncian que hay una nueva web donde poder consultar todos estos datos. Vamos hablando, a la siguiente hablando de Toy y Deco que se borran del partido, no hemos hablado del partido. No. Real Madrid. Habrá demo de Star Wars, el poder de la fuerza, Edu. Real Madrid 4, Madrid, 4-1, Barcelona 1, ahora dirás. Es que el árbitro. Nos robaron un gol también, chachín. 4-1, ¿eh? Y en Mallorca ahí remontando 2-3. Aún quedaréis cuartos. ¿Y por qué no hay más jornadas? Que os quedéis en la UEFA. Y eso sí que sería un lol. Chache. Podemos hablar de videojuegos, claro, que luego no, la gente se interesa, queja. Cuando interesa, habla de fútbol. Cuando no le interesa, no habla. ¡No habla! Edu, ¿qué te parece? Edu, la demo de Star Wars. Sí, Cameron Sway. El... Toma ya. Me parece mal por la gente del Levante que no está cobrando. Eso sí que es un desastre, sí, lo digo totalmente en serio. No es ni una pizca de ironía. Es una mierda que encima no tienen derecho ni a hacer huelga, parece ser. La gente de un equipo de fútbol. No, en serio, chache. Se lo están poniendo muy duro para hacer huelga. Y bueno, es un gente que no están cobrando en un equipo de fútbol de primera división y cuesta de creer que una liga tan importante como la española no paguen dinero a un equipo como el Levante. El propio club. Ya está. Dicho esto, esta pequeña crítica y nos ponemos con Arcadia Gamers y Levante, club de fútbol. Arcadia Gamers. tun. Pam. Star Wars. Wars. Que Cameron Swede, el productor de la versión. Cameron Swede. Cameron Swede. Sí, sí. Pues ha dicho unas palabras, ya que quiere sacar la demo. Dice que aún no tenemos claros los detalles, pero definitivamente queremos poner el juego en las manos de los usuarios antes de que salga el juego, evidentemente. Y dice que, claro, hay gente que se lo comprará, sea el juego bueno o malo. Dice que se lo comprarán los fans. Pero claro, dice que también que si consiguen que los hardcore gamers jueguen al juego, digan que es bueno, pues que será un logro. Pues mira, el Manolo es hardcore gamer y es fan de Star Wars. Manolo, ¿cómo ves con buenos ojos este título nuevo de Star Wars, esta nueva aventura de Star Wars en los videojuegos? A ver, puede ser una fricada muy grande si te gusta Star Wars, pero si te gusta jugar a un juego, a lo mejor, bueno, ya sabéis que los juegos que juego yo. Manolo destroza cualquier juego que pilla, lo mata, ¿De Darnes? Lo exprime. ¿De Darnes? Me lo pasé al día siguiente. Sí. En un día. Mass Effect en un día también. En un día. O dos. Mass Effect. Tío, si me pasé la mitad del... ¿Cómo se llamaba? Del Primal de Play 2, que era bastante mierda la jugabilidad en una noche. El Manolo es como una trituradora. El Manolo toda la mierda. Toda. Ñam, ñam, ñam, ñam. Todo el jueguecito así malete. En vena. ¡Hala! ¿Qué? Pues eso. ¿Qué? Ya acabado. ¿Qué? Doom. Sí, ¿qué más? Ya está. Pues venga, Doom. El Doom. ¡Apa! Está ocupado. Bueno, para empezar, decir que hasta la QuakeCon no esperéis nuevas noticias. Esto es el 31 de julio, pero Doom 4 ha sido anunciado, parece ser, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Dentro de las declaraciones de la propia ID, dicen que Doom es parte del ADN de ID Software y que demanda las mayores y más brillantes mentes de la industria para la creación de una nueva entrega de la serie bandera de la de ID Software. ¿Yo qué queréis que os diga? O sea, ha llegado un momento ya que Doom 3 fue un poco chof. La semilla del mal, creo que se llamaba Doom, la resurrección del mal, creo que era la segunda parte de la expansión de Doom 3, que copiaba descaradamente el tema este del Half-Life 2, el... ¿Cómo se llamaba esto, Chacha, el Half-Life 2? Lo de la gravedad, hombre, lo... Me acuerdo. La pistola está de gravedad, estamos de acuerdo, ¿no? Ah, sí, la sí. Pistola, sí. ¿Qué? Pistola de gravedad se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el cacharrito ese. Bueno, que lo copiaba, joder, entonces, claro, ya si Doom se tiene que rebajar a copiar cosas... ¡Doom! No sé qué pasará con Doom 4, pero la verdad es que después de la peli de Doom, con esa actuación magnífica de Rock, no sé qué podemos esperar de la propia saga Doom. Yo creo que debería darse un final digno a una saga de muy buenos recuerdos, muy buenos momentos, y que bueno, que la verdad es que es una saga, una leyenda viviente del videojuego, así que creo que este debería ser el final. Hasta ¡Hola, chatos! ¿Quién es usted? ¡Hola, chatos! Vengo a hablar de Monopoly, ¡qué mala suerte! ¿Quién es usted? Soy Pepe Gafes. Ahí va. Bueno. Personaje recurrente. Qué mala suerte. ¿Pero Monopoly? ¿Qué es este lobo de Alfonso Arús? Pepe Gafes, ¿qué hace usted aquí? Es una mala noticia. ¿Y de qué trata? Es una mala noticia que yo esté aquí, chato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una mala suerte como otra cualquiera. Ya. Pero algo habrá, ¿no? Te lo he dicho, Melón. Vengo a hablar del Monopoly. ¿No? ¿Y eso qué tiene de malo? El Monopoly no gusta. ¿A ti te gusta, Edu? ¿A ti te gusta, Chache? A mí me encanta. A mí me encanta. A la Su le encanta. Con el perrito. Con el perrito. ¿A Ceros le gusta? Me gusta. ¿Al Manolo le gusta también? ¿Sí? Guay. Pero a ver, chato. Cuando yo digo, vas a caer en la casilla del parking gratuito. Y cae. Sí. ¡Qué mala suerte! Estos personajes de los años 90 han quedado retrasadísimos. Retrasadísimo, Pepe Gafes. Realmente la gente no sabe de qué va, no entiende nada. Pepe Gafes. Ay, Papa, está ocupado. Papa Gafes. Monopoly, corra la puerta. Nosotros le respetamos mucho como leyenda viviente del humor español y corra. Pero que se largue de aquí, o sea, nuestra reverencia, señora Luz, y ya está. sí. Poco más que decir, porque Monopoly, pues la gente no sabe. La gente no sabe que Pepe Gafe es importante en el Monopoly. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú cuando quieres sacar el número que te hace falta para llegar al parking gratuito, ¿a qué recurres? A la carta Vélez. A la carta Vélez. ¿Y qué es la carta Vélez? Y a invocar a Pepe Vélez. Y al invocar a Pepe Vélez, ¿qué puede pasar? Que caigas en la casilla del parking gratuito. O en la cárcel. O en la cárcel. Lo contrario. Sí. Contrario. Es así. Lo bueno, lo malo. Edu. Aquí no hay Don Camilo, ¿no? No hay Don Camilo. Mira tú por dónde. No hay Don Camilo. Don Camilo no ha escuchado el gag. Mira tú, qué casualidad. Vaya por Dios. Ahora las del Tony las escucha todas, ¿eh? Las del Tony las escucha todas. ¿Pero qué pasa, Edu? ¿Qué está diciendo? No entiendo. Está como mal, ¿no? Está así como... Está como se tira aquí 5 minutos divagando con algo que se ha sacado de la manga, pero Don Camilo estaba en el lavabo, supongo. Está como zapatero. Está. Invoca a Don Camilo. Como invoca el papa. Pon al Don Camilo, hombre. Ahora se va a caer. El papa. Ocupado. ¡Don Camilo! Bueno, vamos a pasar de este hombre, sí, de este energúmeno. Vamos a seguir con el programa. Anuncia Monopoly. Edu. Vale, pues el Monopoly, que lo está haciendo Casual Entertainment Level, que son de Electronic Arts. Y que en teoría será lanzamiento mundial. ¿Qué es esto? La versión clásica. Y saldrá. No, sigue, este sigue con el programa. Sí, sí, sí. El Tony está haciendo su guerra por su propio bando. Es que me he quedado rayado diciendo qué pasa aquí. Bueno, pues que el juego este será lanzamiento mundial en otoño. El nuevo Monopoly. Oye, bien, ¿eh? Esto sí, para sí, jugar en el live, pues ser horroroso. Sí, porque con cámara lo arregla todo. La cámara lo arregla, pero. Mira, pero estos juegos son malos. Estos juegos son malos porque esto rompe amistades. Sí, sí, sí, sí. Igual que el Risk. Es lo que te iba a decir. Ya partidas hasta las 8 de la mañana. Don Camilo. ¿Qué pasa, Tony? ¿Ha escuchado lo que ha dicho el chache? ¡Ay! Espera, que me siento bien. ¡Ay! Es la primera vez que me invocan. Sí, sí, sí. Bueno, he sido invocado. Yo le he llamado, digo, a ver si... ¿Qué tal? ¿Le gusta la canción antigua? Pues esta es la sintonía de entrar sin susto. Ahora así te se entra sin susto. Claro. Y la otra es para entrar a matar. Claro, ¡al toro! ¡Al toro! ¡Al toro! Ya, ya. Pues este es así, fantástico. ¿Qué le ha parecido lo de Chache? Dígale algo. ¿Qué Chache? ¿Qué dices? A ver, ¿de qué hablas? ¿Del gag este que ha parecido un personaje? Pues, sí, pues ha sido desafortunado. Ahí ya está. Claro. El Tony dice, ¿dónde iría? El Tony al cuello. Ah, te voy a hacer una pequeña reflexión, polluelo. Cuando tú, pues de 10 veces metes la gamba una, pues no pasa nada, ¿no? ¿Es desafortunado? ¿Qué opinas, Susana? Tienes razón, don Camilo. Ah. Con ella no se mete tampoco. ¿Por qué me iba a meter? Ah, no. Oye, sé. Comienza a hablar aquí. Pero de... ¿a ti qué te pasa, polluelo? ¿Qué, qué? ¿Que si me pillo ¿Que yo? ¿Que estás falto de protagonismo? ¿Y el Eduqué? ¿El Eduqué? Ah, sí, está falto de protagonismo. ¡Ay, el narcisista! ¡Ven aquí, cuchifritín! ¿Y el Eduqué que se va a Madrid y no avisa? ¡Ay, Zalamero, Zalamero! Avisé, lo que tú no estabas. ¿Y el Ceros qué? ¿El Ceros qué? Vamos, polluelo, que tú tengas problemas. ¿Y el Foc? Que ¿y el cállate, Foc que estoy hablando y para eso me has... ¿Y el Sandor? ¿Para eso me has llamado? Sí. ¿Para esto me llamas? Pues sí. ¿Qué estás falto de protagonismo? Pues quizás sí, don Camilo, mire. ¿Qué te pasa? A ver, la consulta psicológica de don Camilo. No sé, don Camilo, que antes... ¡Ole! Silencio, por favor. Relájate, siéntate en este sofá negro. Sí, ya. Sí, y explícame lo que te pasa. No sé, don Camilo, que antes... ¿Que antes molabas? No sé, cuando empecé el programa, pues uno se sentía contento, ¿no? De empezar una nueva aventura radiofónica. ¿Cómo estás? Como en una camisa de fuerza, ¿no? Sí. ¿Esto es duro para ti? Sí. ¿Ah? ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. ¿Me comprendes? Sí. Sí. Y ahora, claro, 3 años después de empezar el programa y con 100 programas a las espaldas, uno se raya, don Camilo, y piensa que tiene que ampliar nuevas fronteras, hombre, y piensa en hacer un programa de fútbol, un programa de yo qué sé, de probar vinos. Ajá, increíble, un programa de probar vinos, sí. Sin duda sería un éxito. Es que está comprobado. ¿Y por qué no? O sea, las grandes productoras van detrás de un programa de probar vinos. Sí, de catar. Es increíble, ¿no? ¿Cómo sabes este vino? Pues sabe bien. Y el siguiente, pues sabe bien. Y cuando lleves 15 acabarás como el Ceros, borracho perdido. O como el Sandor, o como el Sandor. Sandor, ¿eh? Sí, sí. Ah, ¿ya está el psicólogo, Antonio? No sé, supongo que no me va a cobrar. Hombre, pues claro que te voy a cobrar. ¿Tú me has visto cara de tonto o qué? ¿Cuánto? Pues por supuesto, pues unos 90 euros. ¿Dónde se le barató usted el psicólogo? Minuto. Digamos tres, pues ya estás aflojando. ¡Hala! ¿Qué? Que son las 12 y seguimos matando el tiempo. Las 11 en Canarias. Las 11 en... ¡Ay, no lo has dicho! ¡Ay, no lo has dicho! Yo no me doy cuenta, estoy de espalda al reloj. Bueno, ¿qué? ¿Ya está? ¿Puedo sí. ir ya? Sí, sí, sí. Esta invocación inoportuna, desafortunada. Claro, que claro. sepas que ha sido más desafortunado esto que el gag de antes, ¿eh? Que te estás curando, chaval. Ven aquí. ¡Chaval! Joder, qué daño, don Camilo. Lo estás currando, ¿eh? ¡Hala! Ahí te quedas. ¡Matao! Joder. Te damos molido a collejas. Yo creo que te ha salido el tiro por la culata, Tony. Claro. Antonio siempre le sale el tiro por la culata. Siempre. Siempre. Qué victimista, por Dios. Sí, sí. Hoy estoy emo. Ahora voy a pillar un cuchillo y me voy a rajar las venas. No me jodas. Voy a dejar esto aquí. Ojalá. Pero yo me voy, sí, y este. Y este. Lo poquito que habla, pero lo malmete, ¿eh? Todo malmete. Toma bueno, pues este Toño Monopoly, veremos a ver qué tal, porque puede estar muy, muy divertido. Y la gran noticia de la semana en cuanto al tema cinematográfico es BioShock. Dirigida ni más ni menos por el tipo de Piratas del Caribe. Gore Verbinski, el director de la trilogía de Piratas del Caribe. Bien. John Logan, guionista de Gladiator. Ha trabajado con Ridley Scott. Está ahí en conversaciones para hacerse cargo del guión de BioShock. Bien. Y las primeras declaraciones que hemos podido... Sorprendentes. Adecuadas, correctas. Sí. ¿Eh? Podría ser un susto, podría ser un vacile. Y han nombrado la palabra mágica, además, de BioShock, que es ni más ni menos... Utopía. Utopía. La palabra mágica. O sea, es un vacile. Utopía. Y ya, ha jugado. Bien, bien. Pues se confirma este acuerdo de 2K Games y Universal Pictures para este año tener la peli de BioShock. Será bonito poder verlo en las pantallas de nuestro cine. Bien. Y atención, vamos con EA. Kojima se cabrea. EA. Kojima se cabrea. ¡Vamos, Tere! EA. Kojima se cabrea. EA. Kojima se cabrea. ¡Perro! ¡Ea! Kojima se la come. ¡Ay! Perro, ¿qué dice Kojima? ¿Qué ha pasado? Que no, a mí no me toca. Bueno, ya, pero no te hará ilusión decirlo, ¿no? Es que es muy largo. Resume. Pues mira, que Kojima se ha enfadado con los medios. Ahora sí que lees. Sí. Pero tú con la coña del perro que no leí, ahora sí que lees. Esto no tiene ningún sentido, hombre. Esto es un guión mal hecho. Que lo que ha dicho Kojima es que vale la pena. Dice, imaginemos que hay una compañía que produce un hardware. Vale. En este caso, un juego. Sí. Y que el hardware está al nivel de un coche. Sí. Mirando las características, el desarrollador afirma que el coche puede volar. Ah, sí. No hay nada que impida decir, este coche puede volar. Cuando afirma que puede volar, la especulación crece más allá del ¡oh! ¡Así que puede volar! Chache. Así que el desarrollador pone sus metas más altas. Chache. ¿Qué? Me he perdido. Yo también. Es igual, yo lo leo, a ver si alguien lo coge. El tema va de coches voladores. Eso, Cari, explícanoslo. Eso ha quedado bastante claro. Todavía queda un poco. Espérate un momento. Ah, que no acaba. No. La especulación es que si el coche puede volar, Marbella, debería poder alcanzar una velocidad Mach. Pero no se detiene aquí. La especulación crece hasta llegar a debería poder viajar al espacio. Joder. Así que con toda la excitación, el desarrollador trabaja arduamente en conseguir que el coche vaya al espacio. Pero cuando llega la presentación en público, dice que el coche alcanza la velocidad Mach. Pero no puede llegar al espacio. Pero no debería rendirse porque es un coche capaz de volar y alcanzar velocidades de Mach. Es ya revolucionario. Como el mando de Wii. Yo quería expresar mis sentimientos de esa forma, pero no funcionó muy bien. Susana, atención, un momentín. La paja mental que se ha montado. ¿Qué cojones se ha montado Kojima para explicar que Metal Gear no llega al nivel deseado? Es increíble los coches voladores, que si velocidad Mach, que si... Que no llega al espacio. Que no llega al espacio. Ahora sí. Susana, ¿qué opinas? A ver, es muy común que en Japón no se den por satisfechos, ¿vale? O sea, que siempre quieran aspirar a más, que no sean... Son muy modestos. Deja de defender a Kojima. Yo creo que... ¿Qué opinas del coche? Yo creo que tiene razón ella. Hombre, yo creo que le está echando las culpas a PlayStation 3. El otro. Ahora saliendo una 360. Es cierto. Mira, imagínate que el coche es la PlayStation 3. Y entonces dicen, por la Play 3 hace esto y es Dios. Entonces Kojima empieza a trabajar sobre eso. No, a ver, sí, sobre sí. esa base. Entonces después dicen, pero la PlayStation tampoco es tanto. Entonces ya tienes que bajar el nivel técnico. Mira, Edu, es filósofo. Y ahí se queda. Filósofo, o sea, es un filósofo. Es como si te dicen, que la Sega Saturn pueden hacer transparencias. Y tú comienzas a hacer transparencias. Y dices, pero no se puede hacer del modo normal. Entonces pasa lo que pasó en Symphony of the Night. Que te encuentras con el pecado. Que no hay transparencias, pues es lo mismo. Pero aquí no acaba la cosa. Dice, mi trabajo es hacer juegos, no hacer entrevistas. He estado pensando en no conceder más entrevistas nunca más. Y arruinar la sección del perro. Arruinaría totalmente al perro. Perro, ¿qué te parece? Pues nada, ya me las invento yo. Las noticias. Sí, es verdad, por eso está entrenando el tema este de los personajes secretos. Claro, es que es así. Es decir, que dirás noticias fakes. Todas, todas mentiras. Total, todo. Y también dice que la próxima vez que diga que tenga una entrevista en Estados Unidos dirá que Metal Gear Solid 4 es lo mejor. Y punto. No dirá nada más. También el podcast ha sido anulado. Ya no se hará más podcast de Metal Gear Solid 4. Menos competencia. Kojima ha dicho lo que el público quería escuchar, porque no le han sabido entender. Bueno. Ya es defensora de Kojima. ¿Qué te da Kojima que no te doy yo? A ver si eres capaz también de defender a los japonesitos que acaban con Miyamoto. ¿Eh? Que tenemos una contra noticia buena, buena, buena. ¡Miyamoto pajarea! ¡Ea, ea, ea! ¡Miyamoto pajarea! ¡Ea, ea, ea! ¡Miyamoto pajarea! ¡Ea, ea, ea! ¡Miyamoto pajarea! ¡Ea, ea, ea! ¡Miyamoto pajarea! ¡Oh, perro! Y esta canción es incombustible. Pam, pam, pam, pam, pam. Sí, sí, me encanta. Sí, sí. Que me has llamado, ¿no? Venga, perro, has dicho. Ea, ea, ea. Miyamoto pajarea. Sí, pajarea. Sí. Esto. Bueno, la noticia, atención, cogeros, porque esto tiene tela. Esto es muy fuerte, lo que ha dicho el señor Shigeru Miyamoto. ¿Cree? Ya estamos. Que Zelda Ocarina of Time podría llevarse a la perspectiva de la primera persona como si fuera un shooter. Fatality total. Dice, cuando desarrollamos Ocarina of Time se propuso que el jugador recorría las praderas de Hyrule y todo el juego desde una vista en primera persona, algo que aún hoy me encantaría. Y a pata. Yo creo que la vista de los FPS es la más adecuada para explorar y disfrutar de terrenos grandes, como las praderas. Pero no sucede igual con los personajes. No teníamos una tecnología adecuada que diera un buen resultado al aplicar esta idea. Necesitábamos una máquina más potente, así que la descartamos. Era una 64. Así que Miyamoto también dijo que con Link's Crossbow Training se sacó esa pequeña espinita. Pues vaya. Ha puesto un huevo. Pues vaya, ha puesto un huevo el tío. Vaya. No veas qué espinita. Vaya. Y claro, pues ha hecho desatar la caja de los truenos. Destapa la caja de los truenos con el tema de las declaraciones de Ricky Fils-Aim, donde decía que había una gran sorpresa por parte de Nintendo y la gente ya se pensaba que habría un remake para Wii de Ocarina of Time con el Wii Zapper de las narices. Joder. Pero vamos a ver, señor Miyamoto, ¿está usted acabado? Qué idea menos atractiva. Está un poco atractiva como Sub-Zero contra Batman. Es que un lunes, el lunes es el día de las ideas. Tú te levantas un lunes y tienes una idea. Yo Miyamoto creo que lo tiene así. Y un lunes se levanta con la idea de hacer un Wii Fit. O con sacar a Pepe Gafes en Arcade Gamer. Por ejemplo. Y otro lunes se levanta con la idea de hacer un remake de Ocarina of Time. Sí, sí. Sí, sí. Un remake. Sí, sí. Como que no de un shooter. Con toda la cara. Pero un bueno. Un shooter. Está acabado. Esta mujer está acabada. Que no es una mujer. Que no es una mujer. ¿Por qué le llamas Miyamoto? Ya lo he explicado un millón de veces. Pesado, que sois unos pesados. El 75% de Arcade Gamers no opina que Miyamoto sea una mujer. Vale, ya has dicho un millón de veces. El 25% restante sí. Nos vamos ya, ¿no? Sí. Este suplicio. Déjame en paz. Déjame vivir. Pon la canción. Ratico, anda, cero. Vamos por ahí. Ahora viene el Philly. Ya verá el Philly la que valía. Bueno. El Philly. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena.

Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Jugar el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Jugar el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Estábamos hablando de que el Tony, sí, el Tony no ha visto ni Regreso al Futuro, ni los Goonies, ni ninguna de Indiana Jones, ni qué más, los Gremlins. Manolo te está mirando con cara asesina, yo ahí lo dejo. No sé. Ahora se ha ido para la sala, pero... Así más películas épicas que no haya visto, no sé. Da igual. A nadie le importa y vamos a comentar las canciones que han sonado en la publicidad. Pues una ha sido la intro del Duke Nukem Time to Kill. Duke Nukem. Time to Kill. Juegazo, canción. Multijugador. Era muy gracioso. Y la segunda, pues, ni más ni menos que el ending del Super Mario Land 2. Correcto. Gracias a Chache, que mira, trae la nostalgia por haber el Zagar aquí ha recuperado la consola y el juego y ha dicho, pero voy a quemar. Y claro, efectivamente se lo ha quemado. Una hora, no tiene más. La batalla de las ballenas anda y no triunfaba. Ya ves. Parecía. Ahí como Pinocho, nada mejor que Pinocho. Berimelon. Qué pesado ya, tío. Otra semana más. Pues bueno, no nos cansamos. Es especial. Es especial. Como no sacas secciones, Yo sí, yo tengo preparadas. Pero hoy toca hablar pero de hoy toca Expo Manga. Ha habido un silencio incómodo. Como hoy toca hablar del Expo Manga, también pues hablemos tenemos Mary Melon. Oye, pero ¿no sabes la canción de Sandor? No, no. Porque tenemos a Feeling. Ah, es el Mary Melon. La canción de dinosaurio. No. Vale, venga, Mary Melon. Es que me lo dijo Feeling. La quería Feeling. Está Feeling ya. Pínchelo. ¡Pidin, cante! ¡Berimelon! Bueno, desde el Berimelon. ¡Berimelon! ¡Wachu, Berimelon! ¡Berimelon! ¡Berimelon! ¡Fini! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aunque no se puede decir las buenas noches cuando esta es una selección que vaya a llevar tú y Edu. Bueno, sí. Este año yo he faltado, eres por manga. Es que, ¿cómo pudiste faltar a este gran evento? No tenía dinero. Ay, ay, no se excusa, ¿eh? ¿Así no, Fini? No se excusa, la verdad. Es que es lo peor. Sí, lo que queráis, pero no hay dinero, uno no puede ir. Bueno, el Expo Manga. Que este año pues ha tenido la duración de 4 días. ¿Anda, 4 días? Sí. Pero no duraba 4, ¿no? Creo que no. ¿Feeling? No, mira, os cuento. Normalmente suele ser viernes, sábado y domingo. Los que solo tenéis 4 días sois allí. Ah, mira. Bien. Eso es motivo de ya de fiesta y jolgorio. Sí. Bueno, voy a explicar mi aventura allí. Que fue encontrar y decir, bueno, no estará tan lleno, tal, aparte estaba lloviendo, hacía un mal día, y que fue la sorpresa el sábado por la mañana, encontrarme una cola de al menos media horita, tres cuartos. Y lloviendo. A mares. Hostia. ¿Pero una cola que daba la vuelta a la pipa? No, jamás. seamos sinceros, la verdad es que las colas no son largas, pero sí son fieles. Fieles. Es una cola fiel. La cola de Madrid es una cola fiel. La cola del salón del manga de Hospitalet, de La Falga, es una cola salvaje. Salvaje. Es una cola salvaje. Sálvese quien pueda y cólese quien pueda. Sí, sí, porque poca gente la respeta. Además, yo creo que las veces que he ido al salón del manga a hacer cola, nunca he hecho cola. Yo nunca he hecho cola. Por H o por B, siempre me he colado. Pues, qué feo, ¿no? Pues, sí, feo esa cola que da a veces hasta tres vueltas a La Farga, que es inmenso. Aquí el Tony se va a quedar dando vueltas cuando el Tony en la salsa del salón. ¿Qué? Mira cómo se está tirando flores. Es que está muy mal. El mensaje para todos los frikis que vayáis al salón es: no creáis en el orden establecido porque Tony se lo salta, ¿sabes? Tony se lo, sí, se eso, se lo salta. Todos los estándares se los salta para cantar el Pegasus Fantasy. Pero hoy no toca hablar del salón del manga, sino del Expo Manga 2008, de Madrid, sí, sí. De la pipa. La chacha lo que le hace gracia es que se llama la pipa. Sí. Me hace mucha gracia. El pabellón de la pipa. Y al lado está el cacahuete, el pistacho. Por favor, sí. No. ¡Logro desbloqueado! ¡Frutos secos! Frutos secos de Arcadia Games. ¡Qué ricos! Bueno, 20 puntos. Principalmente uno de los atractivos para los videojugadores sería el caso de la presentación del Ninja Gaiden 2. ¡Ah! ¡Se presentó finalmente! Y del Bass Limit. Ajá. Y que, además que el Ninja Gaiden 2 contó con una demo jugable. Bueno, sí. Menos mal. En el salón del cómic de Barcelona nos tangaron. Literalmente. Bien tangados. Yo no pude jugar. Básicamente porque llegué tarde por culpa de la lluvia. Por ¿y, culpa porque de... no, y porque no sabes jugar a Ninja Gaiden? Es un juego de hombres. Un juego de hombres el Okuto no Ken. Las niñas jugáis al Devil May Cry. Es oye. Cosa de hombres. Un juego de hombres es el Okuto no Ken, que tú no sabes jugar. ¡Toma! Es otra cosa. Estamos hablando del Okuto no Ken de PlayStation, ¿no? Porque el otro de hombres. Joder. Sí, pero media miradita se echan. Sigue. Bueno. Sigue. Bueno, el Bass Limits, al cual no pude llegar tampoco. Joder, pero bueno, desastre, ya tenía unas expresiones de golpe. El juego volvía a ser un Budokai. Mucha gente se la tira encima porque no es como un Tenkaichi. Yo prefiero que sea como un Budokai. La gente prefiere el Tenkaichi porque dicen que es más parecido a la serie. Sí. Pero claro, yo quiero un juego de lucha. Uh-huh. ¿No? Un juego parecido a la serie, pues bueno, sí, tiene sus fricadas. Pero si se puede tener las fricadas y ser un buen juego de lucha, mejor. Sinceramente. Sí, correcto. Si no, hay que ver solo JoJo's Bizarre de Capcom. Así que todopoderosa. En cuanto a videojuegos, tuvimos esas dos presentaciones. Aparte del stand de Xbox 360, en el cual se pudieron ver torneos de Pro Evolution Soccer 2008. Sí, que creo que ganó Sakura SF de último nivel, creo. He leído por ahí. No lo sé. Sí, pues. Yo tampoco tengo información sobre eso, porque a mí el Pro, bueno, ¿qué crees que diga? El Pro es Dios. También había torneo de Guitar Hero. Y también había torneo de Call of Duty, creo, ¿verdad? Sí. De Call of Duty 4. Además, creo que el stand lo regentaba ni más ni menos que Umi. Sí. Pues Arixian se fue de vacaciones, el tío. Y estaba ahí en Umi, ahí regentando el stand junto a Jess, creo. Sakura, no, no. Y Sakura, yo vi a Umi y a Arixian, a los dos. Sí, ah, sí. Mira. Yo vi a Umi, a Sakura, de último nivel, que estaban también por ahí, fíjate tú. Mira, y tío. Había un stand escondido. ¿Y jugaste con la Sakura al Pro? No. Es que no jugaba. Ya, ya había un pique último nivel Arcadia Gamers que habría sido yo interesante. Yo soy malo en el Pro. Joder. No sé, habría que vengarse del FIFA. También es cierto. Samu te ganó en el FIFA. Mal. Caca, Edu, caca. Ya me están echando las culpas. Bueno, también había un stand ahí escondido en la nada en el cual se hacían torneos de Smash Bros. Brawl. Cosa que parecía bastante interesante, pero bueno. Bueno, te cuento, lo que llama Edu en stands escondidos de la nada son básicamente los de asociaciones, que para este evento, con la diferencia de otros anteriores, y bueno, ya os comentaré algunas diferencias más adelante, es que habían habilitado una sección, una zona para asociaciones que quisieran presentarse. Estaban cuatro tablas más guarrísimas y unos enchufes, ya la. Y que, si mal no recuerdo, esa parte estaba cerrada el año pasado, ¿puede ser? Sí, justamente. Vale. Después, ¿qué más hubo? Pues aparte del típico concurso de karaoke, que fue bastante interesante, y el concurso de cosplays, al cual se podían haber visto muy currados. Por ejemplo, si mal no recuerdo, había unos que fueron de Jedi, el cual hicieron una gran exhibición de coreografías de combate. Y si mal no me recuerdo, esos mismos me dieron a mí una tarjetita por si quería participar en hacer esto. Básicamente porque yo iba con una túnica de Jedi. Ajá. Porque hacía frío, estaba lloviendo, tenía... Y te pusiste una túnica de Jedi. Sí. Lo primero que coges, hace frío. Una túnica de Jedi. Es que tenía frío, no tenía abrigo. Primero que he pillado. Y ya de paso, pues decía que iba de Deathman, de Guilty Gear, iba spoileando ahí a la gente. Pues te callas. Uy, Te callas. Que hasta otoño no quiero ir nada. No quiero ir a hablar de Green Tea. Vale. Oye, antes de seguir, podríamos decir los nicks del chat. Y así. Sí, sin ningún problema. Sí, sí. Muy bueno. ¿Me oís bien, no? Hombre. Ok, pues nada, Sigma se acaba de ir. Bueno, pues mira, sí. Adiós, sí, Sigma. Bueno, primero empezamos por Arcadia LOL. Sí. Argam LOL. Nosotros. Barrio. Uy. 808. Uy. Peter Chusi. Uy. Pidán. Uy. Demol. Uy. DGJK. El Reino LOL. Sí. Ese soy yo. Helado Peneojete. Ese eres tú. Hunter 3K. Uy. Javiere. Uy. Gianni BCN. Uy. Carla Latina. Uy. Koopa Conan. Uy. Legend Link. Uy. Lezak. Manolo Llámame. Manolo Llámame. Manolo Llámame. Manolo Llámalo. Manolo, vete al chat a ver si te están buscando. Maximum. Ué. Osano. Ué. Richo. Ué. Andor. Ué. Sinobi. Ué. Skate FMA. Ué. Echan. Ué. Taken. Ué. Foggy. Ué. Zeta Gallo, por ejemplo. Ué. Y el inevitable, incansable y efectivo anti-spam. Ué. El rey, anti-spam. Siempre el rey. Anti-spam. ¿Cuánta gente lo tienes contabilizado, Filín? 30 actualmente. Bueno, bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, continuamos con la cosita. Crónica de Spomanga. ¿Qué más? Feeling, que fuiste de Q. Que ibas disfrazado de Q. De Street Fighter 3. ¿O sí? Exactamente, exactamente. Acabo de colgar una foto en el foro. No sois muy crueles. Lo siento muchísimo, pero. Hay fotos peores, tranquilo, Feeling. Ay, qué gracioso, mini. Que hay un personaje que se ha colgado una imagen con un traje horrible y sin cuello. El tío ahí, como piensa que tiene estilo el chaval ahí. No, yo nunca pienso que tengo estilo. El problema es que tú sí que lo piensas. Ahora lo pienso. Con esa imagen ahí, cosplayado de Lupin sin cuello, que parece que le dirías de cine. ¿Lupin? Sí, ¿va de Lupin? Va de Lupin. Cambié el cuello por la Play 1, ¿qué queréis que os diga? No me hacía falta el cuello. Bueno, Feeling teclea del rollo, joder, vaya mierda. Joder, que están como hablando con Lupin. Feeling. Sí. ¿Qué más cosas había por ahí? Feeling. Pues mira, os cuento. La verdad es que lo bueno de este Spomanga, que ha sido, en una evaluación general, ha sido bastante mejor que los anteriores, ¿eh? Aparte de la vidilla que le da darle stand y un escenario propio, aunque sea una cutrada, pero un escenario propio a las asociaciones, es que se organizan actividades paralelas a las del escenario principal, típicas de karaoke, etcétera, etcétera, que te permiten que pues esto se expanda de una manera mejor. Por ejemplo, hubo concursos de monólogos, hubo concursos de diálogos, una especie de tabú inventado con un crossover extremo de personajes. Uh-huh. Y varias actividades que te dan pues esa salsilla picante que no le que le faltan a los eventos que solo se llevan a cabo por una organización. Concurso de monólogos que tú participaste. Con un monólogo muy bueno sobre ¿Hay, hentai. ¿Hay opción de descargarse ese monólogo de hentai? Pues no lo sé. Si alguien lo ha subido a internet, pero no tengo ni puta idea. Esperamos que alguien lo haya grabado. Es más, Feeling. Interesante. Es más, sí. ¿Lo tienes el monólogo? No, no, es que el problema es que me lo inventé, ¿sabes? Salió espontáneo. O sea, salió espontáneo, además. Sí, sí, es que cuando uno vale, lo siento mucho. Mira, ahí sí. Había tonguísimo, joder, tenía que haber ganado, me cago en la hostia. Tenías que haber ganado. No me lo creo, amigo Feeling. No me creo que subas a un escenario y te improvises un monólogo entero. Pues, propongo. Sí. Final del programa, Feeling, ¿te atreves? Porque sé que va a haber ya hoy. Vale, para equilibrar la balanza. ¿Quieres contrarrestarlo? Hombre, claro que quiero contrarrestarlo. ¿Qué he dicho? ¿Qué ha pasado? Feeling, ¿te atreves a reproducir el monólogo de hentai? Es que, macho, me estáis poniendo en un. El problema es que el monólogo, joder, macho, es una putada porque yo lo hago con público y mirando ahora a la ventana, tío, a la... ¡No! ¡Un podcast, pues, yo qué sé, tócate, no sé! ¡Pálpate! Pero que... Yo qué sé, para que le salga el monólogo. Mira, Feeling, te vas al YouTube y pones Queen, Wembley 86. Bueno. ¿Vale? Entonces ves a todo el público ahí y te lo imaginas. Eso sí. Piensa que hay mucha audiencia detrás de este programa. Claro. Sí, sí, eso sí, es verdad. Feeling, ¿te atreves o no? Me estoy poniendo... Venga, va. Pues al final del programa te llamamos, después del análisis. Hay que echarle huevos. Vale, ¿queda algo más del Spomaga? Sí, supongo. supongo, ¿no? Nos hemos dejado todo. faltan cosas. Venga, va. Adelante. Perdona. ¿Qué hablamos más? Podemos hablar de los... Las tiendas. ¿Qué te ha parecido la variedad de las tiendas? Sí. La variedad de las tiendas. Hombre, a mí tenía variedad, pero claro, al ser diferente de... más pequeño que lo que vivo aquí en Barcelona, pues hombre, lo bueno es que había más o menos calidad, ¿eh? Pero el precio no bajaba tanto de lo que podrías encontrarte aquí. También es que son diferentes tiendas, ¿no? Aquí es que también están los franceses, ¿eh? Ojo. Bueno, ya no están. Bueno, ¿los franceses de qué eran? ¿La Vicecorp? No sé cómo se llamaban, la verdad, Phil. Lo que pasa es que los franceses no vinieron a este último Salón del Manga porque las tiendas de aquí de Barcelona, bueno, de toda España que vienen al Salón del Manga, se quejaron de los precios ultra bajos de estos franceses. Que se jodan. Pues claro. Y amenazaron a Ficomic que si los franceses venían, que de España no contasen con ninguna tienda. Joder, qué par de huevos. Sí. Ficomic, evidentemente, por desgracia, tuvo que ceder. Y yo me pregunto, ¿por qué no bajan ustedes también los precios, ya que estamos en una época tan especial y saben que va a ser algo que va a salir a cuentas sí o sí? Pero bueno, eso es otro tema. No bajan los precios por proveedores, macho. El tema y la clave están los proveedores y en las ganas de sajar. Entonces, si todos chupamos del mismo proveedor, en alguna parte falla la cadena. Sí. ¿Verdad? Muy correcto. Bueno, la verdad es que yo, para mí, desde mi punto de vista, las tiendas trajeron bastante más variedad de lo que yo había esperado, ¿sabes? Porque, digamos, de alguna manera, yo ya iba con con el prejuicio encima de que iba a ser lo mismo de todos los años. Y es que estoy un poquito cansado ya de ver en Madrid cómo se repite año tras año el esquema, ¿no? Pero el hecho es que ha cambiado algo en este salón y no sé, para bien, sobre todo, porque la variedad de gente disfrazada es una buena muestra de lo que te puedes encontrar dentro del salón. Y si la variedad de gente disfrazada te muestra un abanico amplio de series, eso quiere decir que en alguna parte está cambiando y ya no son todo Bleach y Naruto y la serie del momento o Death Note. Hombre, a ver, Death Note sí que vi bastante, pero también se veían disfraces curiosos. De Guilty Gear también había algunos, de Phoenix Wright había unos cuantos bastantes también. No los del grupo del Tekken. Que también el grupo del Tekken era muy bueno. ¿Y no estaba la chica del Puyo Puyo? ¿La buscaste, Edu? No la busqué. Mierda. A ver, chicos, que la chica del Puyo... Yo conozco a la chica del Puyo Puyo. Sí, chico. También, Filín la conoce. Filín conoce a todo el mundo. Me lanzo. Creo que además era tu ex, ¿no? No, ¿qué va? Ah, pues lo soñé. ¡Hala! Entonces. ¡Hala! Lo soñé. El día que tengáis lo sabréis. Vale. Lo soñé, Filín, perdón. Joder. No, pues no. El tema es que no, participamos juntos en el rodaje de una película. Supongo en La Máquina de Bailar. Sí. Como todo el mundo. Todo el mundo participó en ese rodaje. ¿Algo más que destacar? Que me ha gustado mucho, la verdad. Que me ha gustado mucho, que la organización ha estado, sobre todo ha tenido buenos puntos en el momento de abrir el espacio y de dejar mucho espacio para la gente, para que pudiera sentarse por las esquinas y tal, y comer. Ha tenido buenos puntos en no aumentar demasiado el precio de la comida y no ser unos hijos de puta con el ramen, y aún así ya se sale por los estos. Que la entrada siga a 3 euros... Bien. Que no nos clamen 5 euros, como ha ocurrido alguna vez. Muy bien. Así que el Expo Manga de Madrid evoluciona muy bien. Favorablemente. A ver, yo la primera vez que he ido, como le he dicho, me lo paso muy bien y supongo que repetiré el año que viene. Vale, Edu, ¿approves? Sí. ¿Feeling approves? Y Feeling aprueba la evolución que está teniendo. Muy bien, muy bien. Pues felicitamos a los organizadores, pues, del Expo Manga. Terra Comic. Bueno, sí. Lo justo, ¿eh? Lo justo. Hay que felicitarlo lo justo, porque hay cada elemento por aquí. Bueno, es que el Feeling es relaciones públicas, ahí donde lo ves. Poca broma. Conoce todo. Todo. Pues. Todo. Tío de Madrid que se registra en el foro, Feeling lo conoce por H o por B. Pero pues muy bien, oye. Lo dejamos aquí y al final del programa lo recogemos otra vez con el pedazo de monólogo de Feeling en el Expo Manga. Venga. ¿Os parece bien? Pues venga. Venga, perfecto. Pues Feeling, te llamamos en breve. Ah, sí, un par de cosillas antes de que me vaya, que si no me pegan, ¿vale? Venga, va. Esta que dice de Johnny, tiene un mensaje para Tony. Bueno, oye, Tony, ¿Kike Watt habla de juegos en su programa? Con su morenito, con su moreno naranjito. Te lo pregunta Johnny. Pues mira, me encantaría que Kike Watt hablara de videojuegos en su programa. Sí, porque dice que si Kike Watt no habla de juegos en el rondo... Pues tú no deberías hablar de fútbol en Arcadia. Pues dile a Johnny que la futbolería, ¿vale? Un programa de Radio Marca que se... Y la otra cosa, Feeling... Hace por la mañana, sí que hablan de juegos de vez en cuando. De PC Fútbol, en concreto. Y la otra cosa... ¡Qué asco! Sí. La otra cosa es algo de random de Sandor que dice cabrones, por ejemplo, ¿sabes? Bueno. Y que pilléis el argumento del Kojima, lo que ha dicho para exponer lo del coche volador... Y luego añadas un cacho al final de fanboy de 360, ¿sabes? Porque lo que ha escrito Sandor justamente no te lo voy a reproducir porque ya sabía yo que iba a decir algo por el estilo. Claro. Sandor tan siempre tan... Tan fanboy. Apuntando, ¿no? Tan... Tan alto. Tan alto. Tan alto. Pues ahí te dejamos. Hasta el final del programa, amigo. Ok, señores. Un abrazo, hasta luego. Hasta ahora, Philip. Ahora llega la parte más caliente, la parte más caliente del programa. Bueno, espero que no sea muy caliente. Ese análisis tintado, ese análisis tintado de rosa y rojo. Y amor. Y amor y pasión. Y pasión. Yo, a partir de ahora, me voy. Y vosotros. ¡Ey! Mierda, porque Edu, estaba... quédate aquí, hombre. Oye, porque está por respeto al juego. Porque, ¿no? Porque está la puerta cerrada. Porque no puede salir, la hemos cerrado. Cali canto, vamos, Susana, con ese pedazo de análisis de Apolo Justice. A Cali canto. Análisis. Análisis. Bueno, pues nos encontramos con el nuevo juego de Apolo Justice, que salió este mismo viernes día 9, que ya lo estábamos esperando. ¿Sí? Sí. Vale, sí, lo estamos esperando con ganas y con ansia. Ya, nada más encender nuestra DS, ya es que no podía faltar. Bueno. Ahí estaba la primera frase de todas. Ya empezamos. Ahí con gemidos de fondo. ¿Gemidos? Sí, gemidos de fondo. Sin conocer siquiera a los personajes, ya empezaba. Pánico. Espera, todavía no lo ha dicho. Lo ha dicho. Pánico. Manos sudorosas. Lo admito. Estoy nervioso. Empieza así el juego. Espera. Es la primera frase. Y le sigue así, con una voz melosita, con gestos meloso. Pareces tenso, Justice. A punto de saltar. ¿A punto de saltar, señor? No, estoy relajado. Estoy bien. Sí, sí. Verídico, chache. Las primeras frases son estas. Sí, sí, Tony está aquí para confirmarlo. Sí, sí, yo flipaba. Juntos. Y ella me decía, mira, ya voy. Y yo decía, no, pero como lo vi, me quedé blanco. Blanco me quedé, dije. ¡Oh! Vaya tela. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos al nervioso, al novato, Apolo Justice. Que su primer caso resulta, como en todos los Phoenix Wright, un caso de homicidio. Uh-huh. Supongo que otra vez en Nintendo DS. Sí. Y la cuarta entrega. La cuarta entrega, Wright. Sí. Cuarta entrega, que no hemos visto la tercera todavía. No hemos visto la tercera, pero por suerte esta cuarta entrega está separada de las tres primeras y por ello mismo podemos tomarla bien. Uh-huh. Bien. Dejando incluso algunos detallitos curiosos en cuanto a la trama de la tercera entrega. Por ejemplo, ¿qué pasó con Phoenix y Edgeworth, alias la primera pareja del ranking ya hoy de Arcadia Gamers? Pues por supuesto se casaron y adoptaron a una hija, Trucy. Estamos hablando de adopciones, aquí no encuentro nada... Bueno, pero que se han casado. Eran pareja y querían tener un hijo. Ah. Mejor un hijo que un perro. Hombre. Bueno, perro ya tenía. Sí, Pesú. Cierto. Siga. Muy bien, pues tenemos a Apolo, que su primer caso es de homicidio y tiene que defender a la leyenda Phoenix Wright. Oh. Siete años después de aquel caso. Sí, empieza aquel... fuerte. Sí, sí, sí. Uh-huh. Siete años después de aquel caso en el que Phoenix Wright abandonó la abogacía. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, pues tenemos a Apolo, que está súper nervioso, está nerviosismo. ¿Y? Pero ahí estaba para ayudarle el... ¡Ay! Christoph, el abogado que es ahora es súper famosísimo y es genial. Ahí estaba detrás suyo tocándole. Y es guapo. Es muy guapo. Y tiene el pelo blanco. ¡No! Tiene... Es rubito así, muy mono. No vale, pero parece blanco. Sí. Tiene gafas. Muy sexy. Sí. Y es amigo de Fénix. Sí, es muy amigo de Fénix. Van muchas noches a cenar juntos. A cenar y a hacer cositas después de... Hacer lo mismo de siempre, en el sitio de siempre, a la hora de siempre. Sí. Que esa es otra gran frase del juego. Sí. Uf. No, sí, aquí sobra. Bueno. Sobra aceite. Pues a mí algo que me llamó mucho la atención de este primer caso, aparte de todo lo impactante que resultaba tener que defender a un Fénix... Que pasa de ser un abogado a ser un piltrafillas y con sus barbas, vestido con chándal, que era un pianista que no sabía tocar el piano, sabía tocar otra cosa. Sí, sí. Bueno. Se ha hecho un silencio muy incómodo. Sí, sí. Pues el Zeros no lo pillaba, quería ser inocente. Zeros no lo pilla, ¿eh? Zeros me comprende. Bueno, pues tenemos a un Phoenix Wright pues hecho polvo. Y ahí está Apolo para defenderle. En este primer caso, lo curioso es que no tenemos un tutorial, bien dicho, como en Phoenix Wright 2, que así era un poco cutre, por sí. Qué decirlo. Pues has perdido la memoria. y como has perdido la memoria, te voy a explicar todo lo que tienes que saber del juego. Eso pasaba en... En el 2, sí. En Ace Attorney. Bueno, Phoenix Wright 2. Sí, eso, gracias. Bueno, pues nada, este primer caso va sobre la marcha. Se presenta muy interesante y con los típicos giros que nos ofrece Phoenix. Así de ideas disparatadas, pruebas que salen de la nada. Algo que con Justice no tenemos. Justice es... Se nota que es un nuevo personaje novato, es muy inocente. Muchas veces él mismo se mete en sus propios problemas. Y son otros los que parece que tienen que ayudarle un poco ahí a tirar hacia adelante. O sea que además de tener que resolver los problemas de los otros, tiene que resolverse los que él mismo se crea. Sí. Como la voz. Las cuerdas de acero. Las cuerdas de acero, sí. Es que parece ser que además otra característica del bueno de Apolo es que tiene las cuerdas vocales como muy desarrolladas. Sí, le gusta mucho gritar. Sí, sí, hostia puta. Dale, dale, dale. No, tiene realmente un momento gracioso donde protesta gritando ¡protesto! Y todo el mundo, pero no grites, por favor. Un momento muy gracioso. Si Christopher mira así, me haces un favor, no grites. Dale, dale, duro. Dale, duro. Ay. Bueno, este primer caso acaba de un modo totalmente inesperado. O sea, por mucho que sea primero, prefiero reservármelo decirlo, ¿vale? Bien, entonces... Hombre, es que si no... Es que si no. Vaya gracia. Vaya, vaya gracia. Vale, vale. Comenzamos con el caso 2, donde ya aparece la hija de Phoenix, Trucy. Que es, pues, bueno, es la, por así decirlo, quien sustituiría a Maya del resto de sagas de Phoenix Wright. Es una chica muy animada, muy despierta, y que, bueno, que siempre está ahí con 15 años para hacer la broma, para apoyar a sus compañeros. Y hace magia. Y hace magia, sí. ¿Convierte a la gente en heterosexual? No ha llegado a ese nivel. La gente ya es heterosexual en ese juego. Es homosexual. Perdón. Ha dicho tero. Ha dicho tero. La lengua. Siga, siga usted. Sí. Muy bien. Pues Trucy nos... Como Apolo es tan inocente, Trucy nos ayudará, por así decirlo, a animarse a hablar con la gente, a animarse a encontrar las pruebas, a participar. Bien. Después, a medida que avancemos, nos encontraremos con Emma Sky, que ya la conocemos de Pinel Phoenix Wright, que era la científica, la que nos entregaba las pruebas para las huellas dactilares, para poder desenmascarar a los culpables. En el quinto caso de Phoenix Wright de DS, que era un caso especial, sí, exclusivo para Nintendo DS, y que dejaría un poco ver lo que veríamos en esta cuarta entrega de la saga. Sí. Después ahondaremos un poco más en la jugabilidad, pero decir eso, que el quinto caso de Phoenix Wright de 1, de Nintendo DS, venía a ahondar en eso, lo que veremos en este juego. Muy bien, sí. Aquí también mencionar, hay algo muy característico de también este Phoenix Wright, y es la capacidad de percepción que tiene Apolo. Hay momentos durante los interrogatorios donde los acusados mienten y esas mentiras se ven por tics nerviosos que tienen, o sea, tragan saliva, a lo mejor se tocan los anillos, cositas... Los anillos. Dale, te lo estás llevando a un extremo un poco exagerado ya. Sí, se tocan los anillos, ¿qué pasa? ¿Qué anillos? Madre. Bueno, es que... Ya empezamos. No, sí, claro. Está la idea de que el estrado solo les tapa de cintura para abajo. Joder, la otra. Que... Para arreglarlo. Sí, claro. Es que... Claro. Joder, es que estoy 24 horas al día con ella cuando viene aquí a Barcelona. ¿Qué quiere? Pero ve ella bueno hoy en todas partes. ¿Ella? ¿Yo? Sí. ¿Entre vosotros dos? Sí. Pero bueno... Qué horror. Qué asco. Qué horroroso. Qué asco. ¿Qué opinas de la foto de Tony vestido de Lupin? Que queda muy bien con traje. ¿Qué vas a decir? Con traje mola. Claro, ¿qué vas a decir? ¿Qué quieres? Que si ya se mete también contigo ella, apaga y vámonos. Claro, es como si se metiera mi madre conmigo, mi santa madre. Bueno, sí, tiene. puedes seguir. Vale. Bueno, está la capacidad de intuición de Apolo. Pero bueno, como buen abogado necesita a su buen fiscal a su lado. Y en este caso tenemos a Clavier Gavin, que es hermano del abogado Christoph Gavin. Clavier es un aire fresco así para la saga, no pretende machacarnos como Mais Edward o Francisca, que siempre iban al ataque de Phoenix. Clavier lo que pretende siempre es encontrar la verdad y divertirse por el camino. Uh-huh. Además, se parece mucho a Dante. Sí, ya te digo. Es muy guapo. Sí, tiene un grupo de rock ahí. Dice cositas como Let's jabón. Rock Guys. Sí, sí. Let's Rock Guys. Eso siempre le hace gracioso al personaje, esas frases. Sí, sí, esa carisma. Y toca los solos de guitarra para las penalizaciones de Apolo. Correcto, mola. Me gusta. Además, también es algo muy gracioso porque la primera frase de Clavier cuando ve a Apolo es: nunca me había pasado esto con un chico. Si es que esto de Calcom ya lo hacen hasta posta. Todopoderosa. Sí, sí, todopoderosa. No, no lo es. Muy bien, pues pasemos a la jugabilidad. Apollo Justice, vemos que el juego ha sido desarrollado totalmente para DS. Tenemos no como los otros, que no como el resto, sí, efectivamente. Yakuten Saiban, que siempre queda muy bien decir el nombre original. No sabía eso yo. Sí, eran de Game Boy Advance, desarrollados por el gran Shinji Mikami todopoderoso. Y los pasaron a Nintendo DS. Sí, en una jugada muy capcomesca. Bueno, sí. Capcomesca. Acostumbras a todo esto. Capcomesca. Hacen 3 remakes. Toma ya. Uno por año para Nintendo DS. Y sacan ahí la taja y buena. ¿Y este buena. Cuarto? Es el nuevo, el primero de Nintendo DS, podríamos decir. Evidentemente, los antiguos Phoenix Wright de Game Boy Advance no llegaron a España. Por eso. Claro. Pero este Phoenix Wright 4, este Apollo Justice, digamos que es el primero de Nintendo DS. El primero exclusivo de Nintendo DS. O sea, para que veáis cómo la gasta acá. Y me muero. Uy, respira, respira. Ya está. Oye, pues vemos eso mismo, que el juego está desarrollado para DS. Tenemos más que nunca la función del Stylus para explorar las pantallas y para detectar las huellas dactilares, que era rellenando la pantallita de abajo y soplando. Sí, siempre me gustaba mucho. Ahí soplaba, rellenaba toda la pantalla de polvos blancos y a soplar. Bueno, y cosas también como rellenar las huellas para ver dónde han estado los acusados exactamente en la escena de crimen y también para dirigir con exactitud la pantalla hacia la capacidad de ver, la intuición de Justice para conseguir encontrar a los culpables. Por así decirlo, lo nuevo de esta. En sagas anteriores, como Phoenix Wright 2, teníamos los candados. Anda, se mojaron mucho el culo, ¿eh? Sí, así. Los candados, anda. Misticismo. Anda, que los candados, vaya tela. Daban más mal de cabeza que ayuda. Bueno, pues sí, efectivamente. Aquí tenemos la declaración de los testigos, que nos ayuda a localizar dónde están esos fallitos en sus declaraciones, esas contradicciones que Apolo exprime, se mete ahí caña para que suelten la verdad. Creo que el Zeros también lo está sacando todo un poco de quicio. Zeros está deseando picarle al ratón. Está deseando, está ahí. Atento ahí. Pero si es el Tony que me lo manda. Sí, el Tony le echa unas miraditas de vez en cuando. Ponlo. No iba con ese sentido, joder. Edu, has caído. Que no. Sí, sí, está claro que has caído. Puta, ya están... ¿Qué sientes por Chache? Pasión. Mucho odio. Entiendo, del amor al odio. Pero. Se va. Edu, se va. Definitivamente no ha podido aguantar más la presión. Lo siento, pero. Y Edu, Susana, lo has logrado. Que se me es. Totalmente. No te culpes por ello, Susana. Continúa. Chaval, es así. Ya está. Dale. Lo he inventado yo. Dale duro. Bueno, pues hablemos de los gráficos. Vale. Aprovechando que es el primer juego para DS, se nota que han tomado los gráficos desde cero, por así decirlo. Tenemos cositas que nos llaman la atención de un Phoenix Wright a otro, como las caras del público cuando se enfoca toda la sala. Por fin se ve que el público habla, que no está difuminado, que mueven las cabezas. Algo es algo. Sí, un bueno, calvo. No podemos pedir más. Y también tenemos como sprites nuevos y escenas en 3D para recrear las escenas de los crímenes. Y sobre todo algo que me llamó mucha atención, los vídeos para las tramas. Son cositas que están... O sea, Capcom se ha tomado mucho detalle para todo esto. Entonces, veremos nuevos vídeos en el juego durante el transcurso del juego. Sí, en el tercer caso, por ejemplo, tenemos hasta un vídeo musical y todo ahí. Anda, bien. Luego, otra cosa también interesante es el tema este de los objetos que vayamos recogiendo a lo largo de los de las investigaciones previas al juicio, podremos examinarlas en 3D, la gran mayoría, a no ser que sean documentos, donde evidentemente no vas a examinar un documento porque es una hoja. Sí. A no ser que tenga algo especial, que entonces ya te lo hueles. Efectivamente, de todos los objetos siempre tendremos algo que examinar y algún comentario gracioso, como con las pistolas cuando las enfocas de frente, que es ¡no me apuntes con eso, por favor! Esta sí os saca de quicio. Estamos otra vez. Esta sí os saca de quicio. Joder. ¿Qué más nos quieres comentar del juego, Susana? Pues ya el apartado de sonido. Pues venga. En el apartado de sonido volvemos a rescatar muchas de las viejas canciones que tenemos en Phoenix Wright, la inolvidable Objection. Hombre. Esa no nos puede faltar. Yo creo que es más homenaje a la saga, porque es algo que, claro, por mucho que cambien los personajes, ahí está la base del juego, ese señalar y ese gritar contra esa Objection, gritar contra los acusados. ¡Protesto! Genial. Pero... ¡Un momento! ¡Te tengo! Ese es el nuevo sonido, ¡te tengo! Sí. ¡Te tengo! Por cierto... Como viene siendo habitual en esta saga, las voces, por poquitas que sean, están todas en castellano. Absolutamente bien, todas. Bien. Que vale, son 6 contas, sí. Pero bueno, se agradece. Sí. No está tan mal. No pueden cagarla con 6 frases. Sí, es un detalle. Sí, es un detallito. Además, en cuanto al sonido, eso, que se rescatan algunas canciones clásicas en momentos clave, que no podemos decir, pero que se os pondrán los pelos de punta. Y he dicho pelos, ceros que te veo. Que eso, los pelitos de punta y bueno, y es que son geniales. O sea, aquí Capcom ha sabido jugar mucho con el tema de hace por lo menos, no sé si me estoy mojando mucho, 5 años que no vemos un Phoenix Wright nuevo, en el caso de Japón, evidentemente, en nuestro caso somos unos matados que estamos viendo los juegos ahora, y se echaba de menos quizás ese recuerdo, ¿no? Esos homenajes constantes, esas cintas amontonadas en el hospital por Phoenix, donadas por alguien, no quiere decir nada más. Esa serie de samurái de acero. Eso, ay, dale, spoilers. Dale duro. Esos pequeños detalles. No, bueno, pero que el caso es que hay muchas cosas, hay muchos detallitos así que la gente sabrá apreciar. Saliendo del sonido totalmente. Y además también tenemos las nuevas canciones de los personajes que son totalmente carismáticas para cada uno. O sea, Clavier es guitarrista y tiene su propio grupo de música, pues su canción es cañera, es así con tonos de rock. Eso siempre ayuda a dar personalidad. Evidentemente no podía ser de otra manera en ese sentido. Entonces la verdad es que Capcom, el apartado sonoro de Capcom, como siempre, todopoderosa, evidentemente, no ha defraudado para nada. ¿Algo más de sonidos? No. Pues sonido. Resumiendo un poco para la gente que no pueda conocer esta saga, básicamente el juego, la dinámica base es... Sí, la dinámica base es llevar juicios, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer es ir recogiendo pruebas de las escenas del crimen, ir interrogando a quienes, todos los que podamos, y poder utilizar todos esos conocimientos en un juicio. En un juicio, efectivamente. Perry Mason. Sí. Perry Mason. Sí. ¿Abogado? También. Muy bien. ¿Y cómo lo valoras tú el juego? ¿Cómo lo ves? Yo le doy un 8,2. Un 8,2. Sí, recordamos que en el anterior análisis de Phoenix Wright 1 tuvimos un 80, si no recuerdo mal, aquel 14 ¿Qué de memoria? Marzo. ¡Qué memoria! Es que, lo tiene. Sí, de Phoenix Wright 1. Entonces, esta cuarta parte, a espera de ver la tercera, que estará al caer, espero, esperemos. Nintendo, guiño, esperemos. Pues, buena nota. Uno de los must-haves de DS, Susana. Sí. ¿Es una compra obligada? Sí, considero que sí. O sea, ya su historia, su manera de jugar y ese pequeño puntito de yaoi que a todos. Pero ¿dónde? Ese puntito. Yo no he jugado nunca a un Fairy Wright. ¿Ese puntito de yaoi está o no está? Hablando sí, en está, plata. Hablando en plata, está. Está. Sí. Está, y más exagerado que en otro juego, vale. O sea, reconozco que Susana es experta en sacarlo todo de quicio, vale. Lo reconozco como. No sé si agradece. En sacar el yaoi en este caso. Exactamente. De... Pero es que en Fairy Wright, amigos, es evidente. Ay, ya hoy. Es evidente. Ay, me hicieron la aposta. A Edgeworth le van las salchichas, tío. Que no, joder. Le va a Oscar Mayer. Le va a Oscar Mayer. Le va a Oscar Mayer. Ya está, ya está. Que cada uno lo interprete como buenamente Oscar pueda. O Mayer. Sepa, o sepa. Vamos con la postdata que tenemos correos y. Y a feeling ahí, corre. Al lado del teléfono ya, sudando. Estará escribiendo ahí. ¡Postdata! Pero antes, bueno, leemos un correo que nos ha llegado y que nos ha hecho mucha gracia. Uy, porque... no era. ¿Sí? Ilusión. Dice, sois la hostia, somos una banda de A Coruña, nos llamamos The Orange Soap y tenéis a dos de sus miembros, batería y guitarra, enganchados a vuestro programa. Seguid así, que sois muchas risas, y si algún día necesitáis música, pasaos por myspace.com/TheOrangeShop y sentíos libres de cogernos toda la que necesitéis. Será un honor salir en vuestro podcast. Un abrazo de Orange Show, que ya se invitan a salir en este programa. Y nosotros decimos que sí. Y nosotros decimos que sí. Sí. Visitaremos vuestra web y pondremos una canción. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. La semana que viene. La semana que viene, que es el... la semana que viene, pues, a lo mejor... No, pero hablando en serio, hablando en plata, que sí. Que a ver qué ponemos. A ver qué ponemos la semana que viene. Ahora, sí que os digo una cosa. Yo pediría que nos recomendaseis una en concreto. Sí, ¿no? Mandarnos un mail con... Poner esta canción, así es más fácil. Y si la canción está es ahí más fácil, en adjunto, si, lo intentas. Si la canción está adjuntada para que la descarguemos, pues todavía mejor. Mira, sí. Bueno, ya, porque ya solo son dos pasos. Son dos pasos. Descargar y venir aquí a traerla. Ya, hombre, eso es lujazo, eso es lujazo ya. Eso ya es lujazo. Bueno, pues tenemos a Feeling ya. Bueno, que lo he dicho, que gracias, amigo. Muchas gracias. Que... Feeling. Hola. Hola. Hola, Feeling Round 2. Fight. Adelante, bajamos la música y dejamos Arcadia Gamers en los brazos de nuestro amigo Phil. Bueno, yo la verdad es que no me esperaba esto de ninguna de las maneras, ¿no? Nada, pero no bueno. Te enrolles, empieza ya. Pero ¿qué querías, Phil? ¿Qué querías de Arcadia Gamers? ¿Qué quería yo de Arcadia Gamers? No sé, es una pregunta que no... No entiendo, tampoco tú, ¿no? ¿Qué querías de Arcadia Gamers? ¿Qué esperaba? Pues una putada, una puñalada trasera. Ah, claro, pues eso. Joder, pues lo que hay. Joder, lo siento, Feeling, lo siento, tío. El monólogo en Tai de Feeling. Ay, la verdad es que ponerse en situación. Yo estaba subiendo al escenario con el traje de Q puesto y la verdad es que la máscara y el pañuelo que llevaba encima me estaban dando un calor del copón y no podía hablar a través de la máscara para el micrófono. Entonces yo me la quité y les dije a toda la gente, bueno, yo voy de Q, no voy de hombre invisible, ni del tío de los Watchmen, ni de gilipolleces de esas, ¿no? Voy de Q, de un juego de Street Fighter 3, aunque no espero que nadie aquí lo conozca. Y la verdad es que yo quería hablaros del hentai, ¿no? El hentai es un género inventado por un japonés que la verdad es que seguramente lo iluminaría Dios, Buda o algo, cualquiera de estos dioses paganos a los que recéis, Solid Snake o cualquiera de estos. Pues él lo inventó una vez para ver a nuestras heroínas, nuestros héroes también. Vamos, lo voy a decir héroes, ¿no? Para que nadie se sienta ofendido. Y para poderlos verlos en situaciones íntimas, diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer en una habitación oscura? O mientras me estoy cambiando de ropa en un vestuario, o mientras un malo me apresa, cosas malas, ¿no? Una de estas cosas, por ejemplo, según iba andando yo por el Expo Manga, vi una figurilla de una chica, una tía bastante moza ella, por no decir que tenía unas tetas como dos carretas. Exactamente, como panes de hogaza. Lozana, vamos. Lozana. Pues esta chica era una figura, dije, LOL, es una figura de Arin, un personaje del Panya. El Panya es un juego de gol gratuito de 200 megas que podéis bajar por ahí. También ha salido para Nintendo Wii. No sé cómo estará el de Nintendo Wii. La verdad es que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque un poquito de tienes un juego de golf y te puedes pedir un chico y una chica, ¿no? Al principio no pasa nada, no son ni feo ni guapo ni tal, pero más adelante vas desbloqueando personajes y una tía con unas tetas de impresión dándole un palazo a una bola, pues ¿qué es lo que pasa? Eso mismo. Que se mueven las tetas, tío. Es que se mueven las tetas, Nen. Bueno, pues el caso es que las tetas de la tía, de, aparte de tener una física increíble, impresionantemente, pues generan muchas ideas para los de Yusis. Entonces dices tú, bueno, seguramente algún japonés haya dibujado algo guarro con esta tía. Está segurísimo de que algún japonés ha dibujado algo guarro. Y la verdad es que sí, has dibujado algo guarro. Pero el problema es que la mente japonesa está muy, muy, muy, muy pervertida, mucho más de lo que os podéis imaginar. Entonces, ¿qué puede pasar con una tía en un juego de golf, con una tía con unas tetas impresionantes, con un juego de golf? Pues algo con bolas, algo con muchas pelotas de golf. ¡Muchas pelotas de golf! ¿Por qué? Porque quiero ver sexo normal, ¿no? No quiero nada así raro, joder. Quito el delantal, enseña las tetas y mete los dos pollazos y ya está, no. Bolas de golf, no. Y en este agujero, menos, por favor. Gracias, gracias, por favor. Si es que no quiero más bolas de golf. Okay. Hace mucho yo descubrí una compañía que se llamaba Illusion, que también va, es un poquito en esto del tema de Sentai, ¿no? Illusion es una compañía japonesa que se dedica a hacer juegos en tres dimensiones. Y estos juegos en tres dimensiones, pues, cobraron mucho protagonismo cuando un tal Itagaki, creo que por ahí lo conocéis, ¿no? Itagaki, sí, el chulo puta lo llaman algunos, el otro dios, pues creó un juego que se llamaba The Outdoor Life, en el que salían tíos no sé por qué y tías, que bueno, que tías, por Dios, que tías de Outdoor Life, que le botan las tetas también. Entonces, seguro que a alguien se le ocurre alguna idea con un dojinshi, pues es más, una compañía dijo, wow, ¿por qué coño un dojinshi? ¿Por qué no coño un juego 3D en tres dimensiones con esos polígonos sensuales, esas tetas botando, bim, bim, bim, bam, bam, bam? Y dejo que a los jugadores que hagan lo que les apetezca. Y ahí sale Illusion. Illusion yo no sé. ¿Cuántos de vosotros recordáis un videojuego, un engine de un videojuego en el que se haya usado mucho? Por ejemplo, el Unreal Engine es el de Quake 2. ¿Cuántas veces ha usado en juegos? No lo podéis contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Muchas, sí, sí. Pues estos tíos llevan sin cambiar el engine desde el primero, creo. Pues unas tías hermosas con juegos como Sexy Beach, que es como el de Outdoor Life Stream Beach Volleyball, pero no hay voleibol y sí hay stream. sexo. Era lo que nosotros buscábamos en el juego y sexo es lo que nos dio. Y al final, incluso en el de Outdoor, en el Sexy Beach 3, las tías sudan y todo, macho, como en el Virtua Fighter. Sudan, joder. Es que están sudando, tío. Es que me da igual qué importancia le puedes dar al juego al Virtua Fighter. Y dice, vale, es un juego de lucha y las tías sudan. Pero en la otra es un juego de sexo y las tías sudan. ¿Cuál me quedo? Las estás echando más por culo. Ya quiero el folleteo y todo. Y punto. Y la verdad es que, joder, qué tiempos aquellos, ¿eh? En los que al principio no se parecían nada a los polígonos, luego ya podías modelar las tetas a gusto y luego ya, jo, la verdad. Se está tocando. Los doñisis, qué gran misterio, de verdad, qué gran misterio. Yo es que... No lo tengo clarísimo, no lo tengo claro dónde nace esto, ¿no? ¿Dónde aparece? Pero es que, joder... ¿Qué hay mejor, no? Que regalarte tus sueños, que regalarte tus más bajos instintos aquí con tu personaje favorito. ¿Qué hay mejor que tener ahí un papel? Bueno, es un papel, ¿sabes? Pero la imaginación, hay la imaginación, y la imaginación y la mano, ¿no? A veces y... Bueno. ¡Vuela! ¿La mano? La mano, sí. Y los cinco dedos, el cinco contra uno. En fin, eso ayuda mucho a la vida del friki a salir hacia adelante. Yo recomendaría a todo el mundo... Que veis un poco más de hentai, ¿no? Hay cosas que son muy malas, hay cosas que son medio malas, hay cosas que de verdad son vomitivas, y bueno, vomitivas en calidad y vomitivas en contenido, porque hay cosas que son muy buenas, pero cuando son vomitivas en contenido, como aquella vez que vi a una mujer y estaba, bueno, las cosas que tienen con los enemas y los agujeros traseros, y ¿por qué demonios, joder, que es un enema? ¿Qué coño tiene eso de excitante? Le está metiendo agua por el culo para que cague, joder. No, ya estoy muy depravado, de verdad. No, ya me ha hecho tanto daño el hentai que no sé de dónde voy a ir a parar. No, el porno duro alemán no, todavía no, ¿no? Pero entonces me queda poquito. El hentai, chicos, que es una cosa que os recomiendo a todos. Yo de verdad os digo que claramente, si queréis ser friki de verdad, tenéis que ver algo hentai, porque es lo último que te falta para completar y luego ya volverás a ver a las figuras y dirás, mira, ahora voy a empezar a ver, mirar primero la, si salen las bragas y luego si la figura es buena o no. Un saludo, chicos. ¡Oh! ¡Bravísimo, bravísimo! ¿Cómo es el hentai, eh? ¿Cómo es el hentai? ¡Qué gran verdad! ¡Ay! ¡Qué misterioso, eh! ¡Qué gran verdad, qué gran ha variado verdad! Un poco, ¿eh? Porque no me acordaba de cosas y he improvisado otros cachos. No, pues sí. Mira, entonces que definitivamente sí que está improvisado. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado mucho. El corte ese de las tetas bim bim bam bam, creo que hay que sacarlo y dejarlo para el programa, ¿eh? Sí, las tetas bim bim bam bam. Sí, sí, ese se queda, ¿eh? Se queda para aquí, para siempre. ¿No muchas te ha gracias dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Sí, a ese no le llego yo a la talla, ¿eh? Vas camino, vas camino. ¡Hala! Bueno, bueno, oye, pues ya que está Philip, pues nos despedimos con Philip, ¿no? Claro. No nos queda nada por hacer. Nada. ¿No? Bueno, y Susana también, que se ha ocurrido aquí la realidad. Exactamente, exactamente, ¿eh? Susana. Y el bocinazo también. Eso, el bocinazo bocinazo ocurre más que ninguno. ¿Que ya tiene bocinazo y el hentai no? Porque el hentai mola, Cari. El hentai mola. El ya hoy, pues... No mola. A veces es hiriente. Muchas pero, veces es hiriente. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, ¿no? ¿Verdad? Oye, sí. Una cosa, ¿cómo Edu ha salido del estudio si la puerta estaba cerrada? Ah, amigo. Ay, ¿y por qué el perro sabía leer hoy y hace dos semanas no? Y él no, sonido, el sonido de la jodida marmota esa, coño. ¿Dónde lo veis? El osito, el peluchito. No, el Dramatic Chipmunk ese. Ah. Ahí está. Ahí está. La puta clave. Un tono épico. Con el Dramatic Chipmunk nos vamos. Programa 100 la semana que viene. Sí, gente, envíanos cositas que nos hará ilusión, oye, cartitas, aunque sean cartitas, aunque sean cartitas. Cartitas, cuñas, dinero, jamón, bolis, bolis, jamón, bolis, sí. Bolis es importante, en la radio no hay bolis. Bolis big. Gentai, por ejemplo, billetes de avión, no, ya voy, no. Billetes de avión, cuentas bancarias en Suiza con su password. Sí, sí, sí, sí. Ceros. No, vámonos. Buenas noches, Cero. Buenas noches, Manolo. Manolo, que has estado un poco hablativo hoy. Hablativo, hablativo. Calla. Hablativo, que sepas que es una bueno, conjugación... Muy bien, chaval. Una declinación. Adiós, adiós, Manolo. Adiós, adiós. Adiós, Susana. El jueves, Moderna. El jueves a las 8:30 en clase, y ahí estamos. Oh, no. Adiós. Susana, estás de vacaciones, ¿no? Sí. ¿Cuántos días? Una semana. Bueno, menos en nada. Menos en nada. ¿Al Edu cuánto le queda de vacaciones? Pues hasta el lunes. Hasta el lunes. Está la semana pasada también. ¿Y a ti cuándo te queda para coger las vacaciones, Tony? Ay, pues yo querría trabajar ya en realidad. ¿Pero cuánto te queda para coger las vacaciones? ¿Del cole? Ah, pues nada, un mes. Escaso, 23 días. Y 25 para que empiece la Eurocopa. ¡Ojo! ¡Ay, es que yo me voy a darlo también contado! ¡Rojo es el color del equipo español! ¡Qué lástima! Que tienes que traer las notas aquí al programa, ¿eh? Tenemos que repasar las notas del Tony en directo. Sí, sí, sí. Cuando hay que abrir porra. ¿Te parece bien que lo hagamos, Tony? No me depende el resultado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, Chanche, vámonos. Ala. Ala, y uno que se despide también, Tony Chan. Y Philip, buenas noches. Buenas noches, señores. Ha sido un placer. Uy, el placer ha sido nuestro. Hasta la semana que viene. Adiós. Os queremos. Buenas noches. Perimelón. Gracias.